Bienvenidos a Segurola y Habana. Espero que la paséis muy bien. Es jueves 31 de diciembre, un día como hoy le hicieron la circuncisión a Jesucristo. Es el último... Sí, eso es lo que se celebra. Es el último día del año y es el último programa de Seguro La Habana. La sensación térmica es de 49 grados, pasaron 6 minutos de las 10 de la mañana y se levanta el telón de Seguro La Habana, amigos. Bienvenidos al show. ¿Cómo le va? Buen día. La última emisión de la historia de Seguro La Habana, o tal vez no, digamos, de este primer ciclo de Seguro La Habana, hemos invitado a que esté acá el señor Vázquez. Si Jagroski y Borrelli Gracias. No estuvieran de viaje, también estarían acá, claro, suponemos, que sí. Dada la importancia de la ocasión. Bien, amigos, vamos a hacer el último programa de Seguro La Habana, vamos a hacer el mejor programa que podamos hacer, como todos los días, intentamos hacer el mejor programa que podamos hacer. Así que tenemos muchas cosas, tenemos el repaso de la semana. No, del año. Del año. Fíjate vos. Lo que habrá sido, Pepino, ya lo tenés preparado. Bueno, que sí, arrancó muy tranquilo. Con un oxiso, el oxiso del año. Sí. Bien, Rolito, además, me encanta la columna de hoy porque nos deja un legado. Así, de fuerte. Es ajeno, por supuesto. La despedida. El Rolo nos deja un legado y el legado es, loco, estas películas las tenés que ver. Sí o sí. Estas son las películas que tenés que ver. Claro, de música también. ¿Puedo empezar el programa pronunciando improperios? No, lo vamos a hacer. A Vázquez le preguntaron a ustedes, mis superiores Vázquez. Siempre hay que mantener la buena forma. Sí, ni hablar. Caretas todos. No, bueno. ¿Preocupado por chicos, ayer nos llegó la comunicación, primero era un rumor, pero sabíamos que era más que un rumor, de la decisión política y fuerte de parte del señor Hernán Lombardi. Me gusta decir señor Hernán Lombardi. Vale. De levantar la programación de enero de Nacional Rock y con esto también una fuerte señal, posiblemente de levantar todo lo que es Nacional Rock de aquí al futuro. Ayer generamos un enorme revuelo y esto me genera muchísimo orgullo porque es el revuelo que genera las cosas que tienen fuerza. Y recién a partir de ese revuelo y sobre todo cuando Sebastián Weinreich en Radio Metro, una de las radios más escuchadas, si no la más escuchada, habló al respecto del tema, ahí fue después, unos minutitos después, que Hernán Lombardi finalmente se pronunció. Tuvo que emitir un tuit, ese fue el comunicado. Ahora el boletín oficial es en Twitter, amigos. Tuvo que emitir un tuit donde dijo, sí, ratificó esa decisión que sonaba fuerte, de que iba a levantar la programación de Nacional Rock de enero, así de sopetón, de una, y comunicándolo el 30... Va, ni siquiera lo comunicó el 30 de enero. Lo comunicó a partir de la presión que empezamos a ejercer, quejándonos en las redes sociales y contándole a nuestros oyentes, porque además, por suerte, nos pudimos enterar, porque si no, no hubiésemos tenido la oportunidad de despedirnos. Y esto hubiese sido grave y muy injusto. Y de hecho es lo que les está pasando a los programas de fin de semana, que no tuvieron el tiempo de despedirse. Efectivamente. Y que hay programas que se cortaron así, de cuajo y que no se van a poder despedir de sus oyentes. Y esa noticia... Recibimos una aluvión de buena onda de parte de, bueno, cantidades de oyentes que además nunca ni siquiera se habían manifestado, cantidades de colegas de otras radios, periodistas, músicos, muchísimos videos de músicos que fueron llegando, bancando a la radio, una foto preciosa de los trabajadores del CCK. Excelente. Con una cartulina foto, que la verdad que era acongojante también, porque sabemos que esos trabajadores también están en una situación muy complicada y sospechando que no se les van a renovar los contratos y que se van a quedar en la calle, como muchos de los trabajadores de esta radio se están quedando en la calle en el día de hoy. Bueno, un eameo, muchachos. Sí. El eameo para Nacional Rock. Qué orgullo eso, Pepino, ¿no? Excelente. Una mezcla, mezcla de Charlie García o un Charlie agrondonado, ¿no? Con la cara de Mario Grondona. Muy Mariano, sutil. De Mariano. Perdón, de Mariano Grondona. Muy sutil también, ¿viste? Lo tenías que mirar, un rato. Como para ver qué era lo que estaban fusionando ahí. Y me parece una síntesis, como suelen hacer los muchachos de Ameo, casi perfecta de cuál es la situación que está sucediendo. Porque nosotros también entendemos, y esto no lo quiero dejar de decir, que no es casualidad y no es un mero capricho que levanten esta radio de un día para otro. Y no es porque sí, es porque somos voces críticas, somos voces que molestamos y somos voces rebeldes. Por lo mismo saben que no va a haber nada que nos pueda callar si hay actitudes autoritarias y que no nos vayan a gustar de parte del poder. Y hablamos, cuando hablamos de poder, no solamente hablamos ahora del gobierno, hablamos de los poderes fácticos, de los poderes mediáticos concentrados, de los poderes empresariales y de los poderes que ahora están buscando callarnos. Nosotros no nos vamos a callar. Tal vez en el corto plazo sí hayan logrado levantar este programa y toda esta programación, pero toda esta fuerza y toda esta voluntad no se calla con una firma o con un tuit. Y lo que les quiero decir a todos ustedes, y es el compromiso nuestro, es que vamos a encontrar un espacio donde seguir expresándonos. Y estoy segura que todo el colectivo, que es esta radio, que es Nacional Rock, que creo que tiene una identidad común, se va a volver a juntar en algún lugar y esto va a suceder indefectiblemente. Sí, está claro que la nueva administración está en todo su derecho de armar la programación que le parezca más apropiada para la radio y demás, pero hay una cuestión con cómo se manejaron las cosas que es bastante grave, que tiene que ver con la incertidumbre que tuvimos estas últimas semanas, un montón de gente acá que venimos laburando a conciencia, con responsabilidad, con profesionalismo, y que no sabíamos realmente qué iba a pasar con nuestros laburos a partir de enero, y que finalmente te enteres el último día del mes que no vas a seguir, es tremendo. Porque aparte no hablamos de gente que ya está hecha, acá no hay nadie que gane una fortuna, ni mucho menos, y también la idea está, no solo el cinismo de y la mentira de dar a entender que somos algo que no somos, y después también también yo creo que esto de alivianar o simplificar el laburo que se hizo en la radio y la identidad que consiguió esta radio. Ayer Lombardi, creo que en Perfil, salió una nota que decía que se refería a que, bueno, que no, es una radio que tiene un par de programas de periodismo VIP. No, nunca entendí la ¿qué demonios será el periodismo VIP? Por favor, que si alguien tiene la interpretación sobre periodismo VIP. Periodismo VIP es el que ejerce, por ejemplo, Fernando Niembro, el que ejerce Luis Majul, que es factura... Los que facturan 14 palos con lo que hacen periodismo VIP. Al gobierno de la ciudad, claro. No, y cuando hace, creo que no fueron 13 semanas que Lombardi dijo que la radio tenía una excelente programación y que la conocía. Claro, hay vecinismo. Claro. Y esto de dar a entender que bueno, uno se quería atornillar a la silla, esta cosa de no, estaban los contratos preparados, una vergüenza. No, escúchame, si no llegó nadie a la radio, es lógico que las autoridades que están en la radio sigan preparando la radio para que no se caiga. Puse una radio que se tardó en construir una identidad así y está bueno mantenerla. Y si sobre todo, si no viene nadie, si no venía nadie hasta ayer, no tenés por qué decir, bueno, tirar todo, renunciar y tirar todo a la marchante y dejar tirado a la basura un laburo de tantos años. La lección que algunos ya la habrán aprendido, otros la estamos aprendiendo y otros la aprenderán más adelante, es que no hay que esperar nada del macrismo, amigos. Absolutamente ningún gesto de decencia ni de altura de los funcionarios del macrismo. Esto es una realidad, digamos. Otra cuestión también, creo que Lombardi se refería a que la idea es que la programación esté más orientada al rock, ¿no? Orientada al rock es, y él mismo dijo que iba a poner música de rock con locutores que fueran anunciando los temas. Esa es la idea acotadísima que tiene la idea del barrio rock, lo ¿no? que es el rock. Yo creo que rock es Gustavo Sala a las 7:30 de la mañana con Markowski diciendo las cosas que dice. Rock sos vos, Julita, discutiendo las políticas que quiere implementar el doctor Albino. rock es Gaby Borrelli, yendo contra actitudes de la iglesia con las que nadie está, como las que mucha gente piensa que es intocable. Rock es Hernán Panessi promocionando un montón de bandas que nadie conoce. Rock es Matías Castañeda con una pluralidad tremenda en cuanto a no tener ningún prejuicio con respecto a la música, y traer invitados desde Ricky Maravilla hasta Natalia Lafourcade. Rock es, no sé, Malena Pichot destrozando una publicidad porque habla de la mujer como habla. Rock es Gillespie, digo, Gillespie. Literalmente es rock. Entonces, sí, rock no es pasar música. Entiendo que están en todo su derecho, digo, y las radios de música pueden estar muy buenas, pero esta radio no era eso, era mucho más, era el rock, yo creo, en su espíritu, en su esencia. Es una identidad que se construyó en esta radio que no se ve en otras radios, eso es lo que uno lamenta también. Que decís, es una radio que refleja la cultura joven, una cultura inquieta, que digo, una contracultura, si querés, y que plantea, discute a las autoridades, discute a las instituciones. Eso es el espíritu joven que tenemos que tener para no quedarnos quietos y quedarnos en la misma de siempre. Y en las radios más mainstream, que algunas están buenísimas y tienen conductores geniales y lo que sea, no está eso, porque tiene otro tipo de compromisos también. Entonces, en el lugar público está bueno que se pueda dar, porque evidentemente es muy difícil hablar del aborto si después tenés una publicidad de pañales, o es difícil hablar de la mierda de eso, la compañía de celulares, y después tenés que vender un festival que lo organiza una. Evidentemente, y eso acá no ocurre, con lo cual tenés esa ventaja, podés aprovecharla, pero evidentemente parecería que no quieren hacerlo. Nadie nos quita lo bailado, amigos. Estuvimos 3 años disfrutando mucho el trabajo que hacemos. Tenemos una radio de la concha de la lora, realmente, donde han pasado todas las voces que quisieron expresarse, donde muchísimos músicos jóvenes, y esto también es algo muy importante que diferencia Nacional Rock de otras radios, tuvieron acá por primera vez un espacio, y muchísimas bandas sonaron por primera vez en la radio acá en Nacional Rock, y eso es algo que la verdad que no es a nosotros, sino es a ellos, que no se lo quita a nadie. Fuimos muy felices haciendo todo esto. Entendemos que los oyentes también, esto fue algo que se vio en los últimos días, y bueno, para adelante. No, y también hay una cosa, por ejemplo, no sé, un artista ya más instalado quiere promocionar su disco, ¿no? Su nuevo disco. Y uno ve que de repente van a radios con más audiencia y demás, pero también vienen acá, porque está Gillespie, sí, también, porque, claro. Y porque saben que es un lugar donde eso se promueve. Sí, por supuesto, y que hay una referencia muy clara, y también un homenaje permanente a los padres del rock, ¿no? Que le damos muchísima manija, por supuesto, a las bandas nuevas, como ninguna otra radio, justamente porque no tenemos compromisos comerciales. Pero todos los días suena Charlie en algún momento. Pero todos los días suena Charlie, porque Charlie es el padre de todos, y eso también creo que siempre lo entendimos muy bien, los musicalizadores de la radio, hay que mandarles también un saludo, Pablito 30, el nuestro, Hernán Espejo, Dani Dottore, que son reales buceadores de lo under y de todo, un montón de bandas que nosotros no hubiéramos escuchado nunca. Totalmente. Y quiero decir una cosa más. Detrás de esta radio hay una cabeza, y está con nosotros el señor Fede Vázquez. Fede, yo sé que es la voluntad, la valentía, la vocación y todas las ideas que nosotros estamos ponderando en este momento de la programación. Detrás de todo eso está la cabeza de Fede. Quiero contar que a mí, cuando a Fede lo pusieron en la dirección de esta radio, me llamó, y yo en ese momento estaba con otro compromiso, como una boluda le dije que no podía agarrar en ese momento la radio, pero yo, conociendo la Fede, sabía que iba a estar bueno. Ahora, nunca me imaginé que le iba a romper tanto. Apenas empecé a escuchar la radio sin participar en ella, me arrepentí de la decisión, me quería matar, dije, qué boluda, yo quiero ser parte de esto. Me di cuenta que ya se estaba generando una identidad, que en esa era una radio donde me volvían a hablar a mí, porque a mí ya hace rato que ya las FM no me estaban hablando, ya no estaban planteando inquietudes, ya no tenían opinión sobre nada, y cuando las tenían eran opiniones vacías. Y dije, puta, quiero volver. Y cuando se hizo un espacio, que fue con el Carrasco Affair, yo fui a tocar la puerta de la radio y dije, Fede, por favor, quiero volver. Y ahí que Fede me dijo, qué bueno que probáramos con un programa al mediodía, con un pibito que la rompe los domingos. Sí. Un tal Iván y un nombre. Pero Iván Schwarzenegger. Sí. Me costó un montón aprenderme el apellido. Estábamos hablando de Iván Jagroski, nada más. Navarro todavía no aprendió. Ahí está Iván Jagroski. Navarro todavía no aprendió el apellido. Bueno, le dije, arreglé una reunión con el pibito. Yo escuché el domingo, me di cuenta que era un pibito bastante despierto. Y Sobreestimulado, exactamente. Esa fue la palabra que se me vino en ese momento. Y entró a la oficina de Fede este pibe, y a los 5 minutos me tenía embobada. Hicimos un genial programa que fue Mira Quién Vino ese primer año, y después Fede nos ofreció la segunda mañana. Bueno, ahí entraron ustedes, vos, Rolo, ya eras parte de Mira Quién Vino los viernes, ¿venías? Sí, los viernes, me escapaba de mi laburo. Y además lo hacías gratis. Sí, no, pero aparte porque era una genial oportunidad. Y empezamos, y ahí también fue que Iván me dijo que lo llamáramos a Pepe, cuya identidad secreta ahí me la reveló, es Batman. Sí. ¿No podemos decir que sos? Ah. No, no. ¿No? No. Lo dijiste Mitre, no lo podés decir. ¿Dijiste Mitre? Dijiste Mitre, nunca hablé con Radio Mitre. Lo dijiste en Metro. ¿Dónde está? En Del Plata lo dijiste, se lo dijiste al Loto. Se lo dijiste al Loto y no lo puedo decir acá después de 2 años, seguro, ¿la? Sí, no me vale ni decir. Bueno, el señor Pedro Rosenblatt es el pibe Trosco, amigos. Y ahí fue que me dijo, bueno, ¿es el que hace el pibe Trosco? Y yo dije, ah, genial, ¿y qué? ¿Y haremos el pibe Trosco? Me dice, no, pensé que cuando lo intentó al aire no sale. Bueno, pero entonces, ¿qué tiene para ofrecer? Claro. Olvídate. Fue lo mismo que me preguntaste el primer día. Y mostró un par de audios de Pepe, no me acuerdo. Que era... Un programa que yo hacía con amigos, sí, en internet, Jarana Radio. Y me mostró exactamente unos audios tuyos y dije, ya está, adentro. Bueno, el Rolo, por supuesto, nos conocemos hace 15 años, lo habíamos estado entrenando. Gaby Borrelli, que yo también insistí mucho para que estuviera, porque ya, bueno, no hace ni falta que le siga explicando quién es Gaby Borrelli. Pero yo, bueno, la conocí un poco de hacer unos pases, No, Mengolini, por favor, son las 10 y 20 de la mañana, es el último programa. Estamos hablando de pases cuando era la antigua Nacional Rock. Ajá. La gestión anterior, que era una radio mucho más pobretona, que no escuchaba a nadie, pero bueno, estaba hecha con buena voluntad. Y con algunos talentos, yo estaba ahí y estaba Gaby, y a mí Gaby me pareció un crack desde el primer segundo que la vi. Y dije, que esté Gaby Borrelli, que esté Gaby Borrelli. Así que ese fue el equipo con el que empezamos. También estuvo Santi Lucía, porque era del equipo de la radio, pero a la vez Santi nos deslumbra. O sea, que también tuvimos suerte, porque los que no elegimos vinieron bien. Los que no elegimos, igual fueron parte de este programa. Ni hablar de y cuando alguien magia, te dijo, y cuando magia. Alguien te dijo, che, para productor conozco uno, qué buenísimo. Bueno, para que ahí vamos. ¿Cómo fue la historia? Contábamos con Agus Camisa, que también es parte de la radio, con Pablito Vázquez. Pero necesitábamos un productor más, que fuera un poco el productor general, llamalo, no sé, y alguien me dijo, justo nos había renunciado Rubén porque había conseguido otro trabajo, nos habíamos quedado sin productor, no sé, el 25 de enero. Alguien me dijo, te voy a pasar el nombre y el número de Nacho Montivero. Si tenés suerte de que esté en Argentina, porque él es un viajero, y de que esté sin laburo, ya está. Ahí lo llamé, justo el Puchi estaba en el país. ¿Qué hace Puchi? Cuando lo llamé, le dije, le ofrecí esto, no sé qué, y el Puchi ya se había escuchado todo, porque ya él sabía que yo lo iba a llamar, había estado escuchando audios del programa que hacíamos con Iván, de Mira Quién Vino, ya sabía todo, ya tenía todo el programa. Ya sabía todo lo que había que mejorar. Sí, y podemos decir que el Puchi es el alma de Seguro La Habana. Sin ninguna. Y también fue una enorme suerte haberlo encontrado. Fueron justo un montón de cosas del destino, que alinearon los planetas, y a mí me parece que se dio un programa sumado a la magia genial. Con la filiana de Nazarena Taliche, que hace que todo esto... A Nazarena también la peleamos, porque Nasa no la teníamos siempre desde el principio, pero como la teníamos a veces. Sabíamos lunes, que era, ¿no? Los lunes venía Nasa. Sabíamos que era esa la persona. Era la primera gran noticia del lunes. Era Nasa la persona que nos tenía que poner al aire, la peleamos. Acá hay a veces algunos laberintos burocráticos que no hacen fácil. Las decisiones no son de un día para otro, pero logramos que Nasa estuviera este año todos los días con nosotros, y creo que eso también se nota muchísimo, porque opera como nadie, Nasa, y además también es parte de la identidad. Nasa escucha el programa. Nasa está escuchando el programa y lo disfruta. Y por eso lo interviene todo el tiempo, además de ponerlo al aire, por supuesto. Gracias en nombre de Dalmer y Janina. Te queremos mucho, Nazú. Bueno, Fede, ¿quiere decir unas palabras? Acabamos de ser muy halagüeños con toda su gestión. Bueno, sí. No, qué sé yo. Es un momento raro, ¿no? Estar como cerrando un ciclo. Un poco algo medio obvio, pero que se hay una parte de mucha tristeza, o diría también de mucha bronca, por la manera en que esto se cierra. Al mismo tiempo, mucha alegría, mucho orgullo por lo que construimos, así que son esas dos cosas mezcladas. Por ahí me toca decir concretamente que esto que están diciendo ustedes recién, que bueno, que la verdad que fuimos desde el 10 de diciembre, cuando se produjo la asunción del nuevo gobierno, estábamos por supuesto expectantes, esperando qué iba a suceder con la radio, como tantos otros espacios del Estado, ¿no? lamentablemente no, desde ese 10 de diciembre hasta el día de hoy nadie habló con nosotros. Esto hay que decirlo. Nadie del nuevo gobierno le pareció interesante, pertinente, ubicado, respetuoso, obligado en un punto, sentarse a hablar con nosotros y... Con 80 personas que trabajan acá, ¿no? Claro, y por supuesto decir, preguntar, bueno, ¿qué estuvieron haciendo? ¿Por qué construyeron la radio de esta manera? La cuál... famosa transición, podemos llamarle. Sí, pero hasta te diría, saquémosle la cuestión más... algo más sencillo, que los que van a venir se sienten con vos 5 minutos a escuchar qué es lo que estuviste haciendo durante 3 años de trabajo. Eso no ocurrió. Y fuimos incluso nosotros, esto voy a decirlo también, fuimos nosotros los que en realidad buscamos a partir de esta semana, con cierta desesperación, la decisión de qué iban a hacer. Porque evidentemente... terminaba el mes, terminaba el año, y queríamos ver cómo se afrontaba enero. Por supuesto que como desde el 10 de diciembre hasta hoy no tuvimos ninguna conversación, como decía Rolo decir, nosotros dijimos, bueno, nuestra responsabilidad es por lo menos preparar la programación de enero, y seguimos esperando a ver a que esta gente designen a alguien o den alguna señal, aunque sea, ¿no? Y nos encontramos con esta noticia que la verdad que me parece que es muy violenta, no tengo otra forma de decirlo, es una decisión violenta, en el sentido de ayer, 30 de diciembre, informar que esta radio... El lunes no venimos, digamos. No sale al aire con su programación habitual el lunes 4 de enero. Y esto significa, en términos concretos, que una veintena de personas no van a cobrar, no se les va a respetar esa extensión del contrato. Lombardi salió a decir que se trataban, se empezó a tratar a los trabajadores de ilegales e ilegítimos. Esto hay que decirlo y denunciarlo. Usó esas palabras. Y no está hablando de mí. Ni de Tritambago, ni de Sebane. No, está hablando de ustedes, está hablando de la gente que todos los días sale al aire a hacer su trabajo, dijo que eran ilegítimos e ilegales. No es muy incoherente respecto de otras formas de denominar a las personas que tienen ese espacio político, pero no deja de ser un hecho muy violento que desde la cúpula del Estado se trata así a laburantes. Eso por el lado, lo digo primero porque me parece que es lo más serio, ¿no? Hay gente que hay pibes acá que tienen que pagar su alquiler, morfar, laburar, conseguir otro trabajo eventualmente. Todo eso, hacerlo con este nivel de angustia, este nivel de desprotección, me parece que es de una bajeza moral impresionante. No me lo esperaba, de verdad lo digo. No me lo esperaba de Lombardi. No me lo esperaba de Hernán Lombardi eso. Porque además, yo no lo conozco personalmente, pero mucha gente que trabaja incluso en esta radio, periodistas importantes con trayectoria, me hablaron de él muy bien. Me dijeron, bueno, fíjate, me parece que va a tratar de hacer las cosas de una manera... Prolija, tranquila, respetuosa. Hernán, como habían dicho recién, Hernán salió por esta radio de Hernán Lombardi muchas veces, no ahora, ¿eh? Salió en marzo del año pasado, salió varias veces. Salió incluso cantando. Sí, por eso. Entonces, la verdad que esperábamos otra cosa. No ocurrió eso, y nos encontramos con esta decisión. Entonces, primero la cuestión de esos puestos de trabajo, de esas contrataciones, que me parece lamentable que queden así. Y después, la verdad, el ámbito de la radio como un lugar de expresión. Acá lo otro que está pasando, por un lado hay un montón de gente que de un día para otro se queda en la calle y en segundo lugar hay una programación que es levantada. No estamos hablando de un programa, no estamos hablando del cuestionamiento a determinado editorialista de la radio que entonces no sé qué, no estamos hablando que decidieron levantar la programación entera, y eso me parece que es un acto de censura. La verdad que me parece que hay que empezar a hablarlo en esos términos. Es un acto de censura. Porque acá nadie está criticando, y esto lo digo porque algunas cosas se dijo en las redes sociales, de estar cuestionando la potestad de un nuevo gobierno y eventualmente nuevas autoridades de esta radio de fijar otra programación, de hacer cambios. Eso lo tuve yo como director de la radio, lo tendrá el que venga después de mí, y me parece que eso está bien. Pero no me parece para nada democrático ni respetuoso de la libertad de expresión que de un día para el otro vos se le anules y le tapes la boca a siete programas de radio que tenían que salir a partir del lunes. Eso me parece que es un acto de censura. No hay otra forma de calificarlo. Sí, y no están asumidas las autoridades de la radio, quiere decir, no están asumidas el lugar que estaba ocupando María Sebane, no vino nadie a decir que va a ser el director de Nacional Rock, todo eso no ocurrió. Entonces, lo primero que hacen es silenciar antes incluso de ocupar los lugares institucionales. Esto es grave. Esto no es una pavada. Así que bueno, me parece que en principio lo que podemos hacer desde este micrófono, desde otros lugares, por suerte a partir del día de ayer centenares o miles de oyentes en las redes sociales, músicos, personalidades, un montón de gente que se sintió afectada por esto y lo está diciendo, me parece que nos queda seguir denunciándolo. Sí, amigos, @segurola937 es nuestra cuenta de Twitter, @nacionalrock937 es la cuenta de Nacional Rock. La verdad que se armó un toletón en Twitter que me parece, yo decía hace un ratito, de orgullo, porque quiere decir que la verdad que hicimos mucho ruido, quiero decir, hicimos ruido mientras fuimos una radio, y entonces estamos haciendo también mucho ruido con el fin de la radio, y eso está buenísimo, porque quiere decir que no fuimos inocuos. Que existimos en un espacio y que ese vacío, esto genera ruido. Así que sigan generando ruido, les pedimos a los oyentes. @nacionalrock937, ayer fue tendencia durante muchísimas horas además. Porque tendencia se puede ser por un par de minutos cuando hay muchos tweets hablando de lo mismo y se puede cortar eso. Ahora, ser tendencia durante todo un día también es todo un logro, porque quiere decir que durante todo el día hubo mucha gente pendiente de lo que estaba pasando en Nacional Rock. Así que los invitamos a que hoy sea otro día también de, si querés, operativo clamor. No nos vamos a quedar, nadie se va a atornillar, pero sí está bueno seguir haciendo ruido. @erlombardi, también para que Lombardi sepa que... ¿Está mal? Bueno. No, para nada. ¿Por qué? ¿Alguien dijo algo? Sentí que alguien hacía... ¿Para qué te entró? Fuiste vos. ¿Quién fue? Porque acá en oscura no sé quién me hace los gestos. Ah, eso, aclaralo también, porque estamos totalmente oscuras desde esta mañana, cuando el primer conductor que ingresó a este estudio, que es Gerardo Fernández, para hacer Kiosco 937, bueno, se encontró con que no tenemos luz. Y hace un calor de 49 grados. Déjame decirte, sí. Y esto no quiere entrar en ninguna teoría conspirativa. Entra, por favor, vamos a entrar. Pero en estos 3 años que estamos en la radio, jamás pasó. Estamos sin luz desde el día de ayer, no hoy, Pepe. Desde ayer a la tarde estamos sin luz. No olió nunca la luz. Y seguimos a oscuras al día de hoy. Déjame sospechar, Vázquez. Bueno, no sé, yo. Déjame sospechar. Que cada uno lo piensa. Con mucho menos Canaletti te hace un programa. Y una cosita a los oyentes que quieran tuitear a cualquiera de las cuentas que dijimos, aprovechen para contar sobre la radio, porque también pasa mucho que gente que no escucha la radio, que no sabe de la radio, escucha declaraciones de Lombardi o quien sea, y piensa que la radio es algo que no es. Sí. Entonces está bueno contar que la radio, contar qué es lo que, qué valor le encontraron a la radio, como para de alguna manera divulgar el laburo que se hizo y que no se estigmatice con algo que no es cierto. No, bueno, esto va contramano, perdón, Julita, esto va contramano de algo de lo que se hizo eco el macrismo durante gran parte de la campaña y desde que asumieron también, que es aquellas cosas que entendemos que están buenas. Vamos a corregir las cosas que tengamos que corregir, pero vamos a seguir para adelante. Nosotros no venimos a destruir nada. Y el mismo Hernán Lombardi ha dicho, con un cinismo realmente de una altura inconmensurable, que le gustaba mucho la programación de Nacional Rock. Entonces, voy a buscar el audio, porque me lo dijo a mí. Entendemos que de alguna manera esto formaba parte de las cosas que él creía que eran buenas y que quizás había que corregir algunas cositas y, bueno, ajustar otras, pero qué bueno que iba a seguir. Bueno, evidentemente no... No vienen con ese plan, ¿no? Bueno, vienen con el plan de... Déjame decirte una cosa más. No quiero ser pesado, pero también es el momento para contar estas cosas, como decía Rolo, de qué se trata esta radio. Un dato. Nosotros a veces también con todo esto, y creo que también van a querer instalar esta idea de que era una radio kirchnerista, la radio de la Cámpora, yo qué sé. Un solo dato. Por esta radio es una radio de rock, de música, y también es una radio periodística. Tenemos una primera mañana muy periodística, el mismo programa de ustedes también trata temas de actualidad, tenemos programas políticos los fines de semana con Tonietti los sábados, tenemos el programa de los chicos del Cine de Metáfora los domingos a la mañana, etcétera. Nosotros intentamos medir, nosotros tuvimos una política de que salgan todos, los que eran oficialistas y los que eran opositores hasta el 10 de diciembre, y además lo contabilizamos ese equilibrio que intentábamos hacer. Este año que está terminando hoy, el 2015, no les tengo que recordar que fue un año hiperelectoral, lleno de elecciones, lleno de tensiones, está definiendo el rumbo del país, etcétera. Y a todos los medios les costó, incluso los que se dicen independientes, ya a todo el mundo le costó ser más o menos equilibrado, en realidad diría que la mayoría de los medios no lo fueron. Y nosotros tuvimos este 2015 a 107 dirigentes opositores al aire, muchos de ellos salieron por supuesto más de una vez, algunos 3, 4, 5 veces a lo largo del año, y 115 dirigentes oficialistas o cercanos al oficialismo. Yo te desafiaría a encontrar un medio que haya logrado un equilibrio de voces de esa naturaleza en este año cargado de política y elecciones y de tensiones alrededor. Totalmente, de eso. Que además los tratamos bien, ¿no es cierto? Porque no es que llamamos opositores para bardearlos o para discutirles, sino... Que acá hay toda una perorata sobre los medios públicos y que tienen que ser independientes, neutrales, toda esa pavada. Sabemos, la discusión de medios saldó esto, no existen medios neutrales. Todos los medios tienen línea editorial. El tema es, si de los medios públicos vos das las voces a todos o no das las voces a todos. Acá dimos las voces a todos. Acá todos salieron a hablar, acá, como decís, todos fueron tratados bien. No hubo doble vara, no hubo doble estándar, no se lo sacó para hacerle zancadillas a nadie. Y mira, me parece, ¿te puedo contar eso... un ejemplo? Sí. Perdón, voy a traer un ejemplo mío, pero a mí me parece muy emblemático lo que pasó acá. Yo lo estaba criticando al vino, ¿se acuerdan? Todo lo que sucedió después de una perorata estúpida, donde se simplificó una dualidad falsa que era Mengolini o Albino. Esto lo tuiteó el propio Lobo. Sí. ¿A quién preferís, a Mengolini o Albino? Y nosotros ese día, cuando yo había traído el libro, lo estaba leyendo, estábamos criticando las ideas de Albino, la llamamos a Paula Bertol, que es legisladora del PRO. Salió muy bien. Y tuvimos una conversación muy honesta y muy profunda con Paula Bertol, honesta ella y honesta yo, hablando sobre las ideas del vino. Entonces, ese día se resume en que nosotros pusimos la otra voz, fuimos a llamar al PRO, lo hablamos bien, y después todo lo que aconteció y la lectura que se hizo fue absolutamente simplificadora, interesa, y maniquea, ¿no? Y ridícula. Pero en realidad lo que había pasado acá había estado bien. Yo había criticado a un posible funcionario del PRO y había llamado a una legisladora del PRO para que ella diera su opinión sobre eso. Y hablamos con mucha honestidad. O sea, eso es lo que es esta radio. Y desde los que participamos también, por ahí desde otro lugar, yo haciendo una columna más que tiene que ver con la música, con el cine y demás, cuando llegué también, había... Cuando, no sé, por ahí le contaba a algún amigo que venía a laburar a National Rock, o a Radio Nacional, por ahí decía, me decían, guarda, ¿y qué onda? ¿Te dejan? No, yo no creo que vayas a tener problema, digo. Yo aparte lo conocía a Fede, la conocía por supuesto a Julia, y la verdad es que nunca tuve ningún tipo de... Nadie nunca me dijo qué podía o no podía decir. Y además también... Es más, siempre quedó clarísimo en este programa que yo no soy kirchnerista, que voté a otras fuerzas políticas en todas las elecciones, y la verdad es que esa libertad existe... Y uno podía decir cualquier tipo de cosa acá. Y sí recuerdo lo que nos dijo Fede antes de empezar con Segurola, hablando de esta cuestión justamente, y nos dijo, miren, yo no le voy a decir lo que tiene que decir, ni nadie le va a dejar línea. Lo único que les pido es que sí, yo creo que es importante, es que desde una radio pública hay que valorar lo público y defender lo público. No hablo del gobierno, hablo de lo público y me pareció que era realmente elogiable esa actitud, así que está bueno remarcarlo también. Hablábamos hace un rato justamente del equipo que habíamos armado, de la suerte que habíamos tenido con aquellas personas que no habíamos elegido pero que estaban en la radio y formaban parte. Uno de ellos era Santi Lucía, que nos deslumbra todos los días, y como está sentado acá también lo quiero saludar en este día tan especial, Santi. Sí, triste. Yo también estoy en relación a muchos de los que trabajan en la radio, en una situación particular, distinta, porque soy empleado de la radio hace mucho tiempo, ya voy a cumplir 16 años dentro de la radio, y hay dos sensaciones grandes que tengo en relación al programa y a la radio. Una tiene que ver con el afuera y lo que me fue pasando a mí como laburante de los medios, de esta radio durante tanto tiempo, que me ha pasado innumerables veces de cruzarte con gente y que cuando le decís, y estoy en National Rock, y hay una sensación distinta a lo que pasaba, me pasó en otra frecuencia, con otro laburo también dentro de la radio, que no sabían lo que era. Y hoy cuando das la referencia al lugar que estás, la gente sabe qué es eso. Y eso, la verdad que en un medio como este me parece que es una victoria también grandísima, que consiguió una visibilización como medio, como radio, en un periodo de tiempo corto en relación a muchas otras radios. Y eso está buenísimo, y eso es muy gratificante también para uno como laburante, que sepan cuál es el lugar que estás y que ese lugar tenga un reconocimiento por parte de gente que uno se va cruzando en la vida. Y la otra también es para adentro, es una mirada que uno tiene lo que le pasa trabajando en la radio, en Nacional, que para adentro y para nosotros, y lo hablo como el equipo de deportes, se dio algo que verdaderamente fue muy groso. Nosotros veníamos sin transmitir fútbol para Buenos Aires durante, creo que van a ser 6 años que las transmisiones no están más en la M. Y acá llegó la propuesta desde Nacional Rock, porque ni siquiera que fue un impulso del equipo de deportes de ver si podíamos llevar el fútbol a esta frecuencia. O sea que el camino fue a la inversa, vino una propuesta desde la dirección de la radio para nosotros, para poder tener la posibilidad de que el fútbol también esté en Buenos Aires. Y eso para nosotros ha sido una noticia sumamente gratificante, porque también es poder decirle a mi viejo, a mi hermano, a mi primo, a mis amigos, che, boludo, escuchame que voy a estar comentando Boca, Racing, Banfield. Y eso también, y por eso estoy hablando de cuestiones que me fueron pasando a mí con el laburo en estos años, y con una sensación de orgullo llego a este final importantísima. La verdad, yo me siento orgulloso de ser empleado de Radio Nacional y de haber estado dentro de este proyecto que fue Nacional Rock. Siento un orgullo inmenso por mi compañero, por el vínculo que tuve con la gente que estuvo al frente de la radio y por cada uno que lo rodea, pero ese orgullo también está obviamente empapado con una tristeza muy grande, porque ya viví otras etapas de fines de ciclos dentro de la radio, y cuando vos conseguís tener empatía con el lugar en el que está laburando y se termina, es un golpe durísimo, y es lo que siento hoy. Bueno, amigos, por supuesto que vamos a intentar hacer el mejor programa que podamos hacer, como todos los días, así que les propongo que empecemos a escuchar rock. Octava maravilla, nena del mundo. En los diarios y las revistas no se habla de otra cosa. Llega el canto clandestino y marginal desde África. Es la octava maravilla. Sufre la persecución, aunque ya no es himno, aunque ya no es himno de boicot a Vietnam. Cada vez lo extraño más. vano. Si no hay amor, cantar esa frase que ha nacido. Recordar un grato momento vivido, apagar mis sedes con un suspiro. Sentir los pasos del cataclismo, abrir la colilla de un mundo distinto. Donde el pasado ha fallecido, que esta agónica escena también. Eclipsar con mi voz el firmamento, transformar a la gente. Que ya no piense en sí mismo el cagador y la clase dirigente. Todo es en vano si no hay amor. Todo es en vano si no hay amor. Desde el artista hasta su contratador, desde la gente al comisario, desde el maestro a su alumnado, desde los padres hasta sus hijos, desde el predicador hasta sus fieles, desde el curador hasta el paciente, y todo lo que humanamente pueda ser, incorregibles nubes de afán, sufridas por injusticia, desaparezcan con solo olvidarlas. La verdad con renacimiento. Todo es en vano si no hay amor. Haciendo Si No Hay Amor, antes sonaba Masacre haciendo La Octava Maravilla. Bueno, chicos, es un programa muy especial el día de hoy. Se nos hizo muy larga la apertura, por supuesto, teníamos muchas cosas para decir. Siempre tenemos algo para decir. Gran eslogan encontrado por el señor Fede Vázquez. Lo voy a halagar todo el día a Vázquez. Es una frase de Charly García. Es una frase de Charly. De una canción que nadie conoce igual. Yo tenía otro que era Lo Esencial es Invisible a los Ojos. Era buena también. Era buena también. También ha robado. Muy, muy Saint-Exupéry. Exactamente. Demasiado. Bueno, igualmente nos vamos a encontrar este ratito para comentar algunas noticias. La primera y Breaking News. A ver. Tremenda. Los prófugos del triple crimen de General Rodríguez, por supuesto, balearon a dos policías en un control de una ruta bonaerense. Los hermanos La Mata y Esquilazzi se bajaron de una camioneta y dispararon contra los efectivos de seguridad cerca del tramo que une Ranchos con Chascomús. Somos fanáticos de este caso ya. Es un anime esto. Porque aparte es todo muy, ¿cómo decirlo?, muy tercer mundo. No quiero que suene mal, no quiero que suene feo. Pero se escapa por la puerta con una pistola de juguete. Era un 128 que tuvieron que empujar porque no andaba el burrito de arranque. Y así se fueron. Y ahora, ¿no es que? Yo pensaba que ya estaban en la triple frontera, como nos había dicho Beto Guitarrelli. No, están en el triple crimen, Mengolini. Son no, pero, los condenados. No, pero Beto Guitarrelli nos dijo que estaban habían salido del país. Villazón, estaban cruzando Villazón. No, al final no. Y la nata tenía un bigote que están en el partido bonaerense de General Paz, a la altura de la ciudad Ranchos. ¿Ahí están? Sí. Y aparte balearon de una camioneta Ford Ranger a los efectivos y huyeron. Hicieron plancaje con él. Lo que no llegamos a comentar acá es que habían pasado por una pizzería. ¿Eso la supieron? No. ¿La supiste esa? No. Es espectacular. Bueno, para en las películas de prófugos siempre pasa que... todo lo que sé lo sé de las películas. En las películas de prófugos siempre pasa que van a cargar nafta, uno entra a comprar unas papitas, algo al shop, y aparece la imagen en la televisión de los buscados. Por ahí pasa algo por el estilo. ¿Con lo de la pizzería? No, en realidad fue así. Porque uno de los hermanos Lanata activa su celular... Y ellos ya lo tenían rastreado, porque era el celular que él usaba dentro de la cárcel. ¿Para qué te traje? En el momento que lo activa, ¿para qué te traje? Totalmente. Ahí ven que estaba en esta pizzería. Sí. Bueno, van a la pizzería. En la pizzería había un amigo de estos muchachos, el dueño de la pizzería, que se llama Marcelo Melnik. Es amigo de Esquilazzi, perdón. Y era una de las personas que lo iba a visitar a la cárcel y todo. Este propio Melnik se allanó la vivienda y todo lo correspondiente, pero Melnik además dijo, sí, pasaron por acá y me pidieron plata. Y además Melnik tenía un montón de guita en efectivo en la casa, que fue incautada, bueno, en fin, cuestiones de la fuga. Ahora dijo el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, que los policías baleados por los delincuentes resultaron heridos de gravedad. Están dispuestos a todo, son asesinos, dijo el funcionario en diálogo con Radio La Red. Y confirmó que el hecho se produjo en un retén vial ubicado en una ruta provincial y que los agresores iban en una Ford Ranger de color gris. ¿En algún momento hicieron el cambio del Fiat a la Ford Ranger? Sí, pero eso fue apenas escaparon, porque hubo cámaras de seguridad que le agarraron la camioneta. Bueno, yo tampoco soy... Imagino que estarán cerca de poder encontrarlos, porque si ya tenés la ubicación... Eso es lo que dice... Qué cagazo si entran ahora por acá, ¿Por qué van a venir acá? No, no sé, digo. Acá que no tenemos luz, que es el último programa. Justamente acá no lo va a buscar nadie. No tenemos aire acondicionado. No lo va a buscar nadie acá, Martín. Pregunta. Menos mal que la pizzería no era la pizzería Los Inmortales, la que le gusta ir a Elisa Carrió. No, si se cruzaba. Recordemos que uno de estos testigos, condenados, estuvo en la casa. No, era Salerno el que había prestado. Ah, Salerno el que había prestado. Que había prestado testimonio en el living de Carrió. Chicos, si ya saben dónde están, estuvieron baleando policías, están por acá por la provincia de Buenos Aires. Yo supongo que los estarán por encontrar. Sí, esto es lo que, por lo menos, afirma y asegura el ministro de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo, cuya voz es muy parecida a Culo, que es un personaje que hace Andy Sacal. ¿En serio? Sí, que según él es un militante del PRO, que es el Culo de Michetti. Creo que es el Culo de Michetti, ¿no? Algo así. Porque le dicen señor Culo, bueno, está bien. Dejémoslo ahí. Chicos, ayer fue un día de muchísimas noticias. Por un lado, Macri modificó la ley de medios a partir de un decreto de necesidad de urgencia. Ya había intervenido el AFCA, y ahora lo que hace este DNU que anunció ayer Marcos Peña, ya lo comentamos ayer, ¿no? ¿O yo estoy loca? Sí, porque sucedió en el horario de Seguro La Habana. Sí, claro. Bueno, ya lo comentamos ayer. El DNU lo que hace es fusionar al AFTIC y al AFCA en otro organismo que se va a llamar ENACOM, y que va a estar presidido por Miguel de Godoy, que va a depender del Ministerio de Comunicaciones, cuyo ministro es Oscar Aguad. Que es un militante macrista, ¿no? Que, bueno, la causante por la cual removieron a Sabater es porque es un militante, ¿no? Y militante por militante, y además, bueno, ya lo recordamos. Claro, señor. Es el ex vocero de Fernando para que te traje. Acá lo que genera muchísimo ruido es la modificación de una ley votada en el Congreso. Voy a volver a repetirlo, aunque ya parece un cliché, con amplias mayorías, con enorme consenso, con muchísima discusión a lo largo de todo el país, en muchísimos foros de distintos sectores de la sociedad civil, que todos fueron aportando cada uno sus distintas visiones para hacer una ley de medios bien nutrida, cuyo objetivo además es lograr una mejor libertad de expresión al desmonopolizar la concentración de los medios, al buscar darle licencias a distintos sectores sin responder a las leyes del mercado, etcétera, etcétera. La verdad que la implementación se fue haciendo muy difícil, entre otras cosas porque los sectores interesados presentaron distintos presentaciones judiciales, judicializaron la cuestión llegó a la Corte Suprema declaró la constitucionalidad de esta ley que ahora se echa para atrás a partir de un decreto de necesidad de urgencia. Entre otros, yo voy a citar al constitucionalista, por ejemplo, Daniel Sapsay, insospechado kirchnerista, bastante clarinista él, también se encontraba bastante horrorizado con esto de, a través de un decreto, modificar una ley donde, además, muy evidentemente, no hay ninguna necesidad y ninguna urgencia. Sapsay también, a la vez, bancó, por ejemplo, sí la intervención, le pareció que sí, que era un atributo y una facultad del Ejecutivo. En eso coinciden casi todos los juristas. La intervención está absolutamente dotada de legalidad, ahora la remoción del interventor es algo completamente distinto. Con un decreto simple se puede hacer la intervención, esto es lo que se entiende en términos jurídicos. En términos políticos yo hubiese buscado más consenso, pero bueno. Bueno, Mengolini con el consenso. Recordemos a Marcos Peña, es el audio 3 NASA, sobre dando esta información sobre la nueva ley de comunicaciones. Estamos promoviendo la creación de una comisión bicameral del Congreso con el mandato de discutir una nueva ley de comunicaciones que integre las dos leyes, la ley de medios y la ley de tecnología de comunicación, para que tengamos un marco normativo del siglo XXI. Este es un tema que nos parece muy importante, que queremos que haya un debate parlamentario, justamente para poder encontrar un marco superador a lo que han sido dos herramientas legislativas que nosotros cumpliremos plenamente mientras se discute esta ley, tanto la ley de medios como la de tecnología de información, las leyes que defenderemos y trabajaremos para que efectivamente se cumplan. Bueno, el audio llega desde Melmac, no desde Melmac, pero... Parece un audio de Perón. Son audios de la M, del informativo, y bueno, tienen ese, ¿cómo decir? Esa textura muy sí. De AM. Textura, ¿no? Pero ahí hablaba Marcos Peña de una nueva ley de comunicaciones que quieren que sea debatida en el Congreso. Bueno, mientras tanto, modificamos esta con un DNU. Bueno, si querés que modificar la ley de medios, están en todo su derecho a hacer una propuesta a través de los canales institucionales que corresponden. A mí todo esto me parece un gran atropello. ¿Qué quieren que les diga? Voy a usar las palabras que hay que usar. Atropello. A las instituciones. ¿O no, Pepe? Totalmente. Eso es algo que nosotros siempre dijimos desde acá, que nos afecta desde lo más hondo de nuestra ¿quién conciencia? ¿Quién lo sabe? ¿Quién los ve? Bueno. Pero sí es cierto que ellos hacen campaña con eso, Mengolini. Sí, chicos, uno no puede. Bueno, el otro día le leí un tuit al Nene Yagroji que me causó mucha gracia. Los que vestían togas mientras blandían la Constitución, hablando de la República, no les estoy escuchando decir nada respecto de estos dos jueces de la Corte puestos a dedo, las intervenciones, los decretos de necesidad y urgencia, sobre leyes del Congreso, etcétera, etcétera. El levantamiento de una programación de una radio de un día para otro sin ningún aviso. Sí, lo que ellos alegan como una situación extraordinaria es que obviamente el Congreso no está sesionando, pero porque pasa todos los años, digamos. Esto con otra mayoría. Forma parte de la normalidad, del curso normal del accionar del Congreso. No, lo que pasa es que no es una excusa, es una oportunidad. De diciembre hasta marzo no sesiona. La verdad que para ellos que el Congreso no sesione es una oportunidad. Y por supuesto que además se puede llamar a sesiones extraordinarias. Es lo que sucede cuando vos necesitas al Congreso. Sí, también es cierto que no ha habido desde la oposición al gobierno una... bueno. La voluntad política de convocar a sesiones extraordinarias, por lo menos no se ha visto ningún diputado, o no lo vi yo, no sé qué se estuvo. ¿Decís de la oposición? Sí. Están tratando, lo que pasa es que yo tengo la información de que lo están discutiendo, lo que pasa es que no es tan fácil convocar a las mayorías que vos necesitas convocar, sobre todo en enero, y la verdad que antes de pasar por el papelón de no conseguir el quórum, sí. Hacer el intento y no conseguirlo, hay que tener mucho cuidado, contar muy bien los porotos para mandarse una de esas. Bien. Pero bueno, de haber voluntad, lo que pasa es que no es tan fácil. Bueno, en horas de la tarde lo que también aconteció fue que llegó una medida precautelar de un juez provincial de La Plata, Luis Arias, que ordenó a que se retrocediera en todo lo actuado en la ley de medios desde el 29, o sea, en el AFCA, desde el 29 de diciembre. Lo que sería reponer a todos los empleados y funcionarios, no los directores, no los que tienen cargos directivos, o sea, no Sabatella, pero bueno, sí a otros empleados de otro rango, que entonces ayer se apersonaron ahí en las oficinas del AFCA para volver a sus lugares de trabajo. Allí había un señor comisario que no los quería dejar entrar. De una, de frente a la entonces se armó una especie de escaramuza verbal, digo, donde los empleados decían, pero escúcheme, de acuerdo a esta orden del juez, yo ahora puedo entrar a mi lugar de trabajo. Y lo que entendía el comisario era que no, y él tenía la orden política, evidentemente, de que no entrara nadie. En eso llega Sabatella a la escena. ¡Upalala! Sabatella dejando muy en claro, yo no quiero volver, yo entiendo que en mi caso, el de la intervención al AFCA, está judicializado y todavía no hay ninguna resolución de fondo respecto de cuál tiene que ser mi respuesta. O mi lugar institucional, el de Martín Sabatella. pero yo vengo a traer un poco de tranquilidad y a poner la cara para también hacer un poco de lío frente a los medios, porque por supuesto había muchos medios ahí. Entonces Abate le dice, yo no vengo a entrar yo, pero sí vengo a decirle a usted, comisario, que cómo es que mide con distintas varas o con distintos filtros hace la lectura de las distintas órdenes judiciales que a usted le llega, porque cuando le llegó la orden judicial de intervención, usted mismo estaba acá para que yo no entrara, y yo no entré, y yo acaté. Ahora, dejando por supuesto en claro que me parece ilegítima e ilegal a mí esta intervención, y por eso la voy a judicializar. Pero yo no entré. Ahora, usted le llega esta orden, de esta precautelar, que dice que se retrocede en todo lo actuado hasta el 23 de diciembre y que por lo mismo tienen que volver a poner en funciones a los empleados que echaron, y usted no los está dejando entrar. Entonces, ¿cómo es la movida? Esa fue la pelea que hay ahora bien. Es bastante impresionante lo que estás contando, porque a veces en el fragor de estar contando la noticia no se percata lo importante. ¿Vos estás diciendo qué? ¿Vos estás queriendo decir? ¿Vos estás queriendo decir que el director de un organismo público, además es un dirigente político, un tipo que fue intendente, ¿no? Estamos hablando de una... Pensábatela, sí. Tiene que discutir con un comisario. Sí. No, pero esto no es una pavada, ¿eh? O sea, el nuevo gobierno, porque esto es responsabilidad del gobierno, a este comisario le dio la orden, elige que el interlocutor político de el que era el director del AFCA tenga que verse cara a cara y discutir con un comisario. Nada, eso. Bueno, igual Fede, yo iba a hacer una reflexión similar, en el sentido en el que me parece que cuando cuestiones que deberían resolverse con política se resuelven judicializando, con la policía en la puerta, todo, es porque ya hay un nivel, me parece a mí, no sé cómo encontrarlo, cómo, qué palabra decirlo, pero... Ya fue todo. Ya fue todo. Un poco parece ser que si vos metés decreto, te cagas en todas las instituciones, realmente, en el sistema republicano, en la democracia, en todo lo que se vino construyendo hasta ahora, y en todo así, de tal manera, entonces se va a armar un lío. Necesariamente se va a tener que armar un lío que no es el corriente. Porque si vos no resolvés las cuestiones con política, entonces no te puedo contestar con política. Y entonces Abatela, como no tiene un interlocutor, que es el que debería ser, y tiene que terminar hablando con el policía, es porque también las cosas se están haciendo muy desprolijamente. ¿Cómo tiene que hacer un político para responder si en realidad no se está actuando con política? Sí, no sé si es prolijada, por ahí hay algo desprolijada ahí, pero yo creo que hay mucho de decisión. Hay algo que un periodista me decía ayer, si todavía no tenemos, no sabemos qué nombre ponerle a esto, porque también está mal que haré la cosa buena, que era no dictadura. Sé, como decían del gobierno de Cristina, que era una dictadura, esto es una pavada eso. Pero esto es algo raro, esto es algo nuevo, esto tiene unas formas, tiene un fondo también. Este mismo periodista me decía, están reorganizando el país, están queriendo reorganizar el país sin más que el Poder Ejecutivo. ¿A qué me remite la reorganización? Bueno, nos remite a eso, pero no quiero hacer el paralelismo, porque me parece que es injusto, pero por eso digo, algo que todavía no sabemos cómo nombrarlo, de esta derecha que va de moderna, pero después usa formas arcaicas, prepotente y autoritaria, que va de dialoguista y después cierra la programación de una radio, que te dice que es institucionalista y después al Congreso no lo convoca. Bueno, esto, algo acá está pasando. A mí me parece que, y esto es, nada, lo tenemos que ir construyendo entre todos, con tipo, me parece que hay algo, hay cierto interés en destruir la política. Me parece que algo pasa por ahí. Sí, que hay cierto política. Interés del nuevo gobierno de destruir la política. ¿Por qué? Porque la política implica, no solamente el diálogo, implica tomar decisiones, inteligencia, buscar la vuelta. Consenso, y buscar voluntades, juntar voluntades. Sí, pero además te digo esto, el gobierno anterior, donde, por supuesto, en 12 años de gobierno habrá habido medidas que también otros sectores sociales lo habrán visto como autoritarias, esto también hay que entenderlo, claro. Por supuesto, en consultas, desmedidas, lo que sea, ¿no? Ahora, el gobierno anterior tenía un sujeto político al cual representaba, claramente. ¿Cuál es el sujeto político que representa a este gobierno, a este nuevo gobierno? ¿Para quién se toman estas medidas? ¿A favor de quién? ¿A quién están queriendo representar? Todo eso no lo dicen. Entonces, me parece que no lo dicen, pero se deja ver en cada una de las acciones. Y me parece que eso es coherente con, en vez de usar las atribuciones que tienen, decíamos el Congreso, pero también tantas otras, ¿no? Esto de tomar una serie de medidas económicas muy fuertes y todavía no se juntaron con los sindicatos, esto está diciendo mucho. Sí. Entonces me parece que hay algo de destrucción de la política, que es, me parece, lo más grave que podríamos tener de acá a un tiempo. Bien, escuchemos a Sabatella sobre el planteo del juez, porque tenemos la voz de Sabatella, es el audio 2. No estoy viniendo a asumir un cargo y el juez nos da repuesto, porque el juez lo que ha planteado es girarlo a un juzgado federal para que trabaje sobre la cuestión de fondo, sobre la legalidad o no del decreto. Si bien también es cierto, el propio juez en su escrito habla, ya opina sobre las consecuencias que tiene ese decreto. Por tanto, si bien hay una opinión del juez, es cierto que dice que no tiene competencia y lo gira a un juzgado federal. Pero sí dice claramente que es de cara nula todo lo actuado por la intervención a partir del 21 de diciembre y se pide al Poder Ejecutivo que se abstenga de tomar medidas que vayan contra la ley de servicio de comunicación audiovisual. Me parece que es un fallo que le pone un poco de claridad, un poco de sensatez. Bueno, ahí estaba la explicación de Sabatella que yo les intenté explicar hace un ratito de cuál es el alcance de la medida que del juez ayer que generó esta escaramuza en el hall del AFCA, que recordemos es un organismo público, y que por lo mismo la verdad que cerrarlo y que no esté muy claro quiénes son las autoridades y echar tantos empleados y demás, también es bastante grave. Bueno chicos, también ayer habló Pratgay, anunció nuevas medidas. Hablamos por ejemplo con Darío Gaño ya de lo que implicaba la quita del impuesto a los autos de lujo y también declaró la emergencia estadística. Escuchemos mucha emergencia, ¿eh? Todo es emergencia, como si se resolviera así. Decisión que seguramente aparece mañana en el boletín oficial, es un decreto ya firmado por este ministerio y por el presidente de la nación. Estamos decretando la emergencia estadística nacional. Básicamente la idea es darle al director del INDEC las herramientas necesarias para ordenar la situación del INDEC. Ustedes saben que estamos en una situación muy particular porque el INDEC, las nuevas autoridades han llegado a la conclusión de que con la situación actual no se pueden publicar los índices que habitualmente se publicaban. Entonces hemos llegado a la conclusión de que era necesario un instrumento de la emergencia estadística para recuperar la verdad. Bueno, la emergencia estadística, what the fuck. Yo me pregunto también, ¿cómo hace Macri para firmar tanto DNU desde Villa Langostura jugando al golf? Bueno, es un deporte que no te requiere. O sea, si estuvieras jugando al fútbol, no puedes firmar un DNU. Ahora, entre hoyo y hoyo, Mengolini, vos quizás nunca jugaste al golf. Pero entre hoyo y hoyo, uno tiene tiempo para hacer lo que quiera. Totalmente. ¿No es cierto? Sí, no es que para... está pasando el 4 y tenés que correr al 4 para mandar el centro y está el 9 solo. Jugando al golf se puede hacer se eso. Puede fumar, ¿no? Esto a favor de Mauricio Macri, sí. ¿No? A mí me decís emergencia económica. No sé por qué, pero se me viene a la cabeza. Adrián Paenza disfrazado de bombero. Por eso es emergencia estadística, perdón. Mucha emergencia estadística. Porque... emergencia de seguridad. Ayer la emergencia en ¿Puedo declarar una emergencia? Para, ayer declaró María Eugenia Vidal como 3 emergencias. Sí, mucha emergencia, emergencia. Como 3. Una era el sistema penal. Sí, por eso, ya hay que inventar las palabras. El Colorado McAllister, secretario de Deporte, declaró la emergencia de laterales. Hasta que en la Argentina no aparezca un 3 y un 4, como la gente dijo, que se suspenden todos los otros deportes, por ejemplo. Estamos de acuerdo. La emergencia estamos totalmente de acuerdo. Esta es la medida del macrismo que más apoyamos con total énfasis. Declaró la emergencia en seguridad. Emergencia de seguridad, emergencia estadística. Energética. Emergencias, el de George Clooney. Falla en emergencia. Habría que meter una falla en emergencia. Mucha emergencia. Chicos, además lo que dijo Pratgay es que no van a publicar las estadísticas por los próximos 3 meses y que la inflación de diciembre fue del 3%. ¿Vos me estás diciendo que no van a publicar estadísticas? No están publicando los precios como locos. Sí. Mirá, pero él estima que la inflación de diciembre fue del 3%. Las consultoras de cada uno de los miembros del gabinete, porque, por ejemplo... Chicos, también tiene una consultoras a las que ellos le creían. ¿Por qué no le creen ahora a las consultoras? Son de ellos. Melconian tiene una consultora, Frigerio tiene una consultora. ¿Bullrich tenía el índice de Congreso? Todesca tiene una consultora. Todesca, por afuera del INDEC, está midiendo la inflación con su consultora. Pero en el INDEC no puede porque no está... O sea, Todesca la mide con los recursos, recursos que puede tener una oficina con 4 tipos, pero no la puede medir con... los. Bueno, hay que ver cuánto tiempo le lleva. Eso es cierto que tiene que hacer un cambio, no sé cuánto le llevará. Pero... bueno, chicos, así es, no se van a publicar estadísticas. De pronto, todas las otras estadísticas que sí eran creíbles, cuando el INDEC no lo era, ahora lo son. Digo, ahora no lo son más. No existe más el índice Congreso y todas las consultoras que vos enunciabas, Rolo. No se están publicando, pero ellos creo que los tienen. Los números decían que todas estiman para el año que viene una inflación del 35% aproximadamente. Bueno, chicos, y la otra buena noticia es que tras el fallo judicial no se publicó el DNU que modificaba la ley de medios. Yo no sé si en realidad es tras el fallo judicial por el fallo judicial o si es porque la persona que está redactando o teniendo que publicar el boletín oficial no está siendo muy eficiente, porque esto ya ha pasado, ¿eh? Que se anuncie el decreto y después no sale la publicación del boletín oficial. Ojo, si te dedicas a redactar DNUs, estás con mucho laburo. ¿Cómo? No, si te dedicas a redactar DNUs... Sí, claro, tenés uno atrás del otro. Es como vender pan dulce en esta época, es complicado. Bueno, chicos, hasta ahí más o menos un resumen de las noticias. Disculpen si fue un poco desordenado, pero como estamos sin las compus... ¡Qué calor, Mengolini! ¡Y con muchísimo calor! Viste todo el año pidiendo que te apaguen el aire y deberías arrepentirte de lo que hiciste. ¿Pero qué tiene que ver? Pues estamos pasando al lado oscuro, yo tengo ese miedo. Bueno, chicos, por ahí más adelante hablemos más noticias, pero tenemos muchísimo para decir de acá hasta la una. 50 años de rock argentino. En una radio nacional rock. Tenemos algo para decir. No me vengan con cuentos. Todos los días se escucha hablar de la lealtad. Uno prende la radio y escucha hablar de la lealtad. Que cerca de tu casa vive una piba que por cinco mangos se chupa la pinta. Yo la conozco desde muy pendeja, por eso no me cobras para la chaleta. Ella mira dos casas de mi mutero, por eso cuando voy a comprar paso la veo. Ella me dice chico. 93.7. Nacional Rock. Solo quiero por un camino de tierra, la lancha no me alcanza. Está esa mierda, a lo que baja me empieza a correr, pero no van a agarrarme porque sé que hacer. No voy a dejar, espera ya hasta que salga por atrás a la calle Pilar y voy a doblar. Me echa tía porque yo sé que ahí hay un solo policía. Ese malo no me va a parar. Saben que no ando en casa y de casa ven que solo vengo a comprar mi hierba para tirarla bajo el sol y fumarme una vela. 93.7. ¿Querés ir a la fiesta de egresados conmigo? ¡Sí, por supuesto! ¡Vale! ¡Qué buena onda, joya! ¡Mamo! Una banda de música formada por hijos de padres millonarios tiene una cita con la chica de sus sueños. ¡Ay, no! Pero todo termina mal cuando uno de ellos tiene un problema impensado. ¡Ah, me la agarré con el cierre! ¡A ver! ¡No! ¡Uy, me duele a mí! ¡A mí más! ¡Estamos todos conectados, chicos! Para mí que no sirven más, ¿eh? ¿Puede una historia de amor interruptus retomarse 13 años después? ¡Mari! ¡Juana la loca! ¡Son ustedes! ¡Juana la loca por Mary! Del mismo servicio de catering de Los Cazafantasmagoria. Este verano vas a estallar de la risa con Juana la loca por Mary. Desde el próximo jueves y hasta el viernes en todos los cines del país. Bueno, no, en tres. En Nacional Rock nos vamos para arriba. Por eso, ya estamos subiendo todo. Encontrá todos los contenidos de la radio. Los que te perdiste, los que te contaron. Y los que querés volver a escuchar y ver. Nacionalrock.com, youtube.com/nacionalrock937. Todos los mashups de la radio. Los micros de mitos y leyendas del rock. Mis favoritos con Andy Chango. Las dos temporadas de Sesiones 93.7. Y todos los contenidos artísticos, periodísticos y audiovisuales de la radio. Nacionalrock.com. youtube.com/nacionalrock937. Nacional Rock. Tenemos algo para decir. ¿Por qué me está creciendo el flequillo y no puedo dejar de aletear como un pollo? Ah, deben ser las 11. Hora del tema Stomp, en Semana de Habana. Último tema Stone de la historia, de seguro. No, basta de decir. Sí, sí, basta de hablar así porque no. Última tema Stone. Bueno, ahí tuve que elegir un tema que no creo que sea el mejor tema de los Stones, ni mucho menos. Pero sí, pensando en nuestra situación y en esto de qué nos deparará el futuro, yo creo que lo que sí vamos a estar haciendo, sin ninguna duda, es rockearla un poquito, ¿no? Y escuchando los Stones. Hablando de, exacto, hablando de lo que implica el espíritu del rock, esto de cómo me vas a tener, rockeando. Y es algo que los Stones dijeron muy bien en el año 94, en el disco Voodoo Lounge con You Got Me Rocking. Que vos también opines. Así que podés escribirnos al Twitter @segurola937. ¿No usás la red social del pajarito? Metete en nuestro Facebook, Segurola y Habana. Si no tenés una compu a mano, mensajeanos al 15 56 69 11 15. Nuestra dirección es Maipú 555. Digo, por si sos chapado a la antigua y preferís mandar una carta. Buenos días, usted se ha comunicado con Telecor. Mi nombre es Mario, ¿en qué lo puedo ayudar? Hola, Marito. ¿Qué es eso, Miguel? Miguelito, sí. ¿Cómo Miguelito, anda? Escuchame una cosa, flaco. ¿No te llegó el mail, hermano? Sí, no, me llegó, ya sé. Estamos cerrando Telecor, Miguel. Sí, sí, llegó no, la eso? Es que el teléfono manda como el otro, como siempre, pero... ¿Pero para qué llamás, Miguelito, si ya te dijimos que ya está cerrando Telecorp? Estamos cerrando. No, pero yo te llamaba por otra cosa y sí, yo sé que está cerrando, pero... Mario, la verdad que te quería agradecer, ¿no? Por... La verdad, todo este tiempo no me solucionaron una mierda, pero... Pero bueno, por lo menos estuviste ahí para escuchar, para meter algún chistecito. Y la verdad que yo eso lo valoro mucho, porque, viste, no vivimos en un mundo muy, muy alegre ni muy amable como para... andar despreciando la gente que nos trata bien y que nos dice las cosas que vos nos decís, ¿no? Me vas a hacer llorar, Miguelito. ¿Sí que estás llamando para despedirte de un call center, Miguelito? Sí, efectivamente. Nunca lo había pensado, pero bueno, es lo que me pasó. Y bueno, Miguelito, pero para adelante. Te puedes pasar a otra compañía y por no, ahí te no, yo mejor. No sé si puedo, la verdad que no sé si puedo. Porque la verdad que entre todas las malas, ustedes la verdad que son lo mejorcito, ¿no? En tierra de ciegos, el torta rey. Y bueno, Miguelito, pero estamos cerrando, ¿viste cómo son las cosas? Sí, esto sí, no lo decido yo, ¿viste? Ya sé, ya pero sé, bueno, ya el sé, equipo sí, te sí. queda para vos y te repito, te podés pasar a las otras tres compañías y bueno, y por no, eso sos no, más sí, feliz sí. ahí, Miguel, tenés un futuro enorme en el mundo de las comunicaciones, ¿sabés? Podés mandar miles de mensajes, llamar a todas las personas que quieras, se te va a cortar sí, la comunicación. No, no es lo mismo, ¿viste? Sí. La verdad que cada vez ya lo mandaba bien yo. Decía, bueno, voy a hablar con Marito, voy a... Sí, casi todos los días hablábamos, Miguel. Sí. Bueno, te agradezco. Pero entonces, bueno, es un momento, ¿no? Claro, vos llamaste, lo querés escuchar una última vez, ¿no? Sí, lo quiero escuchar una última vez. Ya sabés lo que se viene, ¿no, Miguelito? Sí, por favor. ¿Está preparado? Por supuesto. ¿Miguelito? Sí. Gracias por comunicarse con Telecorp. Que tenga buen día. Grande, man. Larga vida al rock argentino. Nacional Rock, Nacional Rock. Tenemos algo para decir. Altas, bajas, medianas, grandes, chicas, rubias, coloradas, morochas, canosas, jóvenes, adultas, viejas, europeas, asiáticas, latinas, africanas. En el mundo hay 7.000 millones de personas. Más de la mitad son mujeres. Y en una, solo una, se fijaron los Rolling Stones en 1973 para componer su hit. Angel. 22 años después, casualmente, los siete delfines le cantaron a una chica que se llamaba igual. Los caminos del rock son misteriosos, pero todos conducen a un mismo lugar. Nacional Rock, una idea inspirada en Argentina. Mientras se suben 120.000 fotos a Facebook, se escriben 50.000 tweets y se crean 3 artículos de Wikipedia, en Nacional Rock usamos 30 segundos para pasar algo nuevo. Esto es La Nueva Estación. Por temporada de tormentas. La banda es de Aedo, oeste de la provincia de Buenos Aires, y vienen tocando juntos hace 4 años. Su último disco salió a mediados de 2015, se llama La Primera Exploración y cuenta con 10 canciones. Recientemente se presentaron en el Festival Vi de Mar del Plata, donde compartieron escenario con bandas como 107 Faunos, Valle de Muñecas y Bestia Bebé. Temporada de Tormentas está formado por Ignacio Castillo, Fernando Vega Rodríguez, Klaus Hesse, Julieta Limia y Luis Zunino. Encontralos en nacionalrock.com/30segundos. Nacional Rock 93.7. En música. Música. Siempre sí. A todos estos ruiditos del celular le pueden sumar el mejor sonido. Streaming de alta calidad. En nacionalrock.com o nuestra aplicación para todas las plataformas. El tingilingui, el tingilingui. Manda un mensaje al WhatsApp de Mengolingui. 1556691115 va de lunes a viernes. No me escribas un domingo, el tingilingui. El tingilingui. Manda un mensaje al WhatsApp de Mengolingui. 1556691115 va de lunes a viernes. No me escribas un domingo. Tingilingui 15 5 6 6 9 1 1 1 5. nos pueden escribir ahí o bien al Twitter @segurola937. Muchos mensajes, como por ejemplo el de Juan Germán, que dice: soy de los que nunca les escribieron pero que siempre los escucho, gracias por tantas alegrías compartidas, les deseo lo mejor. Che, me emocionó la despedida de Miguelito a Telecorp, lo voy a extrañar. Gracias por todo y nos oímos pronto. Gracias por dijo Matías Chiarisa, gracias por acompañarme y hacerme reír tantas mañanas, vamos a volver, dice Cumbiera Intelectual. Logran lo que nunca pensé, dice Ro Jiménez. Lagrimear con gracias por comunicarse con Telecorp. Que tenga buen día. Natuti dice: increíble, me hicieron llorar con Telecorp. Melissa: todavía no me imagino sobrellevar la mañana sin Segurola 937, nomás esperando que vuelvan. Graciela Gargiulo: cómo extrañaré esta radio de todos ustedes, estoy muy triste. Cachirula dice: Telecorp, cierra, no se vayan, loco, desde ayer que lloro como una gila, aguante Segurola. Robbie Villarruel pregunta: Julia, por ser el último programa de la vida, nos merecemos un último tema Beatle, ¿no? También podría ser. Skywalker. Para los manija, una sola cosita. Sí, perdón, Rolando. Sería bueno que nos sigan en Twitter a cada uno de nosotros tres. Yo no uso Twitter. Bueno, a nosotros dos, para poderles comunicar cuando estemos en podemos estar en otro lado. O de nuestras nuevas peripecias. Sí, obvio. ¿No? No nos dejen de seguir porque vamos a... Por supuesto, nos comprometimos a seguir haciendo @segurola... @ Julia Mengo y @FitoMendonca. Exacto. Síganos. ¿Vos no? ¿Batman? ¿Tampoco? Skywalker dice: un abrazo grande para Segurola y Nacional Rock en su último día y un saludo a esos hipócritas paladines de la pluralidad de voces. ¿Qué? ¿Por nosotros, dice? No creo. Tengo el tingilingui. Nos llegó un mensaje muy lindo. Dice: Segurola, hace 2 años son mi gran compañía día a día. Los adoro y les agradezco por ser mis amigos del éter. Gracias, Julia, por hacerme dar cuenta que soy feminista y sentirme orgullosa de eso. Gracias, Rolo, por enseñarme de pelis y música y hacerme sentir bien con mi ñoñez cinéfila. Gracias, Pepe, por ser un capo. Que te chupe un huevo, que sea pura pasión y un amante de la patria. Qué linda descripción, Pepe. Es muy buena descripción de mi madre. Gracias, Gaby, por todos los libros que me hiciste leer y gracias a todos. Quiero que sepan que desde ayer lloro como... No puedo seguir. A ver, ¿te quieres que siga yo pasando? A ver, perdón. Mientras tanto, yo, si querés, te sigo leyendo otros. Sí. No, sigo leyendo otros. Sí. Quiero que sepan que desde ayer lloro, como oyente de la radio, debo decir que son parte de mi vida y que los voy a escuchar y bancar en todas las canchas. Tienen algo para decir y nosotros de este lado necesitamos escucharlos. Tienen la obligación de avisarnos dónde van a estar. Sí, también mi Facebook, Julia Mengolini, búsquenme, es una fanpage. Claro. Sí, el Facebook de Julia Mengolini es lo que se viene, es lo que estamos hablando. Vos tenés que ser mi community manager. Nada de Twitter. Recuerden que sus voces son necesarias, dice. Los quiero, chicos. Hasta pronto. Gracias por acompañarme todas las mañanas. Todo vuelve, dice Marcela Amado, viejita querida. No estaría acá si no fuera por vos, mamá. Ah, qué linda. Tengo que seguir leyendo. Javi y Lau dice: de alguna manera seguimos juntos para siempre. Gracias por todo. Son como nuestra familia. Nos estamos viendo, nos queremos. La persona de cuyo mensaje recién me hizo llorar, no sé su nombre, pero la gente... Es Fede de nuestro compañero de la Comuna 10. Me parece. ¿En serio? Mirá. Me parece. Bueno, no sé. Otra seguro. Persona que... Para, a ver, déjame ver su fotito. No, guarda con el tingilingui, tiene todo un manejo de Pepe que sí, no conocemos. Ojo. ¿Y si lees vos el tingilingui? Todo lo que es señorita. ¿Cómo leen el consejo? No, cámbiese de lugar. Por ahora, si querés. Sí, voy a poner los tweets. Todo esto lo estamos haciendo en el aire. Bueno, ¿para qué sigo? Mariano Sec dice: ¿qué van a hacer? ¿Voy a intentar seguir en la radio con la lucha o en un dónde me quieren que me voy? Bueno, no se entiende muy bien, compañero, pero lo bancamos igual. Háganos el favor de redactar bien. No quieren... que nos enteremos cómo nos rompen el ojete, dice Ebrandil Trindade. No entendí muy bien la metáfora, pero bueno, suponemos que quiere decir que nos quiere mucho y que le gusta mucho el programa. Y siguen llegando los mensajes. Chicos, llueve, se cortó la luz en casa. ¿Llueve? No los voy a escuchar, no voy a escuchar su último programa. Los quiero, lloro. Seguro que ahora fue rock y amor, dice Ro Jiménez. Qué loco, che, me hicieron llorar con el Telecorp desde Pekín. ¡No! ¿Alguien llorando con Telecorp? Nuestro amigo colombiano que vive en Pekín. Me mató Mario, seguiremos buscando sus voces en la radio. Puchis, por favor no bajen los brazos, necesitamos sus voces más que nunca. Ojalá vuelvan pronto, gracias totales. Acá hay amor de verdad, amor, orgullo, familia, amistad, los quiero, dice Cachirula. En fin, a donde sea que vayan pueden decir confiados que tienen una manga de oyentes que los siguen a todos lados. Ahí vamos a estar, se los quiere, Segurola, vamos a volver. Qué bárbaro, soy de los que nunca escribieron, esto ya lo había leído, y tenemos los últimos dos. Gracias por los libros que nunca me gané, la puta madre. Los voy a extrañar mucho, desde que los empecé a escuchar soy más feliz. Nunca los voy a olvidar, gracias por ser honestos, dice Candela Díaz. Qué linda. Candelita, que además nos dijo que gracias a nosotros se había animado a postularse en el Centro Estudiantes y un montón de... No, es que después contó con la ayuda de docentes para la gráfica de la campaña. La verdad que es exactamente lo que queremos transmitir. Gracias por tanto, Pepe, que vuelva Batman. Que vuelva Batman. Batman es el pibe Trosco. Mi vieja nos manda un beso, dice, lo voy a extrañar. Besos a todos. Besos, Inés, qué lindo que escuches. Nuestros amigos están en Pilar escuchándonos, Rolo, también. Estoy siguen escuchando, le mandamos un beso enorme. Ahí están, ¿quién está? Lucho, Emi, Manu, Sabri, nos mandan ánimos. ¿Nos están escuchando? Nuestra banda de amigos con la que alquilamos una casa en Pilar, inventamos el Super Splash y vos estuviste ahí, Pepe. Sí. Dicen que nos están escuchando y les mandamos un beso enorme. También, Rolo, la verdad es que sin ellos no seríamos lo que somos, ¿no? Che, ¿y Marta? Preguntan. Marta, andate a la mierda, que no vaya a aparecer Marta en el último día, No, camisa, no, ya te veo ahí buscándola. No, olvídate. Si vamos a hablar de Marta, tenemos que hablar de Florence Moon, muchos más. ¿Cuántos personajes quedaron ahí, Estoy muy triste, dice Irene Cordero. Ayer, Pepe, te reías, no me lo tomé a mal, por lo que puse de que me levanto gracias a lo que me motiva a escucharlos. Lo digo en serio, ¿sabés qué? Acá son las 7 de la mañana cuando empieza el programa. Yo llevo 8 meses sin laburo, he estado pasando muy mal. ¿Dónde está? Emocionalmente, y el programa... Adriana Cordero. Ah. Y el programa ha significado un cable a tierra para mí. De verdad, gracias a vos, Adriana, porque siempre nos tiraste la mejor onda. Isadora dice, no, hasta el helicóptero hoy me va a hacer llorar. Los abrazo tan fuertes, saludos desde México. Y cuando quieran, pidan alfajores o vengan que los acompañemos con unos mates, dicen Javi Lau desde San Francisco. Millones de mensajes, Mengolini. Hay un montón de mensajes en el tingilingui. Extrañaré el tingilingui que se me pega todo el día, no me escriban un domingo. Gracias, Andy Sacal, por la cortina. Ah, y Andy hizo este rap genial que estamos escuchando, cuya... La mejor parte, aparte, no me escribas el domingo, la parte ortiva de la canción es muy graciosa. Aparte salió tan bueno que fue legión en spam, pará, si vota con nosotros, tenés que hacer algo para nosotros, hizo todo para spam. Es difícil poner en acá palabras... Cuando agrego una segunda voz, es maravilloso. Es difícil poner en palabras simples lo que me generó el programa desde que lo sintonicé por primera vez, dice Fede. Lo primero fue defenderlo a capa y espada en el puesto de trabajo, donde la radio es compartida. Tuve que negociar, la primera mañana fue de Barsky a 7 Case, pero la segunda siempre de Segurola. ¡Vamos! Y así terminé convenciendo a mis compañeros de laburo. También hubo el tiempo para la complicidad con mi pareja, de mudarnos, de mandarnos mensajes de amor a través de ustedes. Hasta salimos al aire con una propuesta de convivencia y estamos en eso con él, y me gané un libro sobre la biotecnología. Tararía y me gané entradas para los Gardelitos. Fuimos al Bar Margot a ver el programa en vivo. Conocimos a otros oyentes y los saludamos a ustedes con un beso y un abrazo. Lo disfrutamos mucho, muchísimo. A fondo como debe ser. El gracias me queda corto. Cuenten con los fuchis para lo que venga. Viviremos y venceremos, pero sobre todo siempre volveremos. La puta madre, viva la patria, dice Fede. Lo de viva la patria. Bueno, fuchis, eso de cuenten con los fuchis, lo vamos a tomar muy en serio. Quiero decir, estén atentos, de verdad, es verdad lo que dice Rolo, estén atentos a nuestras redes, porque, qué sé yo, por ahí no sea enseguida, pero vamos a buscar un lugar. Es nuestro compromiso, es nuestra voluntad. Es lo que queremos hacer, y así que para que todos ustedes se enteren, si es que llegamos a aparecer, por ahí aparezcamos en un lugar bastante marginal, porque vamos a tener que volver a... Por ahí aparecemos en Radio Mitre. Por ahí aparecemos en Radio Mitre. Nunca se sabe. Por ahí aparecemos por internet, qué sé yo, ojalá que aparezcamos en algún lado, en forma de fichas al menos, así que ustedes estén muy atentos, porque obviamente contamos con ustedes. Prometemos un regreso diferente. Ahora que llegás y llegás a una radio, decís, che, te querés vender bien a la radio, a los sponsors, qué sé yo, decís, no, yo tengo una cartera de clientes, tenés que decir. Claro, no, ser los puchis, los oyentes, claro, en realidad. Claro. Oyentes, bueno, por estén ahí. Ni hablar. Y prometemos un regreso que no sea como esos regresos medio tristes de cómo volvieron para robar. Pará, porque esto no podemos dejarlo pasar por alto, porque hay un solomeo tierno. Me vuelvo loco. Oh. Los quiero muchísimo por todo lo que nos dan. Nuestras mañanas eran mejores y con gracia. Nuestras mañanas eran mejores con y gracias a ustedes. Amor eterno para todos ahí. ¿Qué es eso? Lo que sucede en Nacional Rock, gran radio, muy bien hecha, extrañaría mucho a Julia, Fito, Pepe, no paro de llorar, siento que nada de lo que diga. Basta de llorar, hermano, basta de llorar. Tremendo. Estamos bien. Estamos vivos y vivimos. Lo mejor para Segurola, se los va a extrañar, necesitamos más feministas en los medios como Julia Mengo, gracias Segurola. ¿Cómo los vamos a extrañar? Vuelvan, dice Micaela Dones, tantas maneras compartidas y honestidad, comentarios de libros, noticias, canciones. Hoy brindo por su pronto regreso. Vayan donde vayan, estaremos escuchándolos. Gracias por la buena onda siempre y por haberme recibido cuando pude visitarlos, dice Matías Salvamonte, que además nos regaló su disco de Tía Juanita, que yo lo tengo en el auto y lo escucho siempre. Y siguen llegando mensajes, me dolí, pero bueno. Una cosita más. Como siempre decimos acá, las mejores expresiones artísticas, periodísticas y demás se hacen desde un lugar, no vamos a decir resistencia, porque parece una palabra muy fuerte y no queda chica, digo, no es muy grande para este momento, pero sí desde un lugar por ahí más marginal y en contextos más conservadores, con lo cual va a haber espacio y por supuesto que hay. Si nos ponemos marketineros, hay mercado, porque hay gente que quiere escuchar. El compañero Beto Pianelli. ¿Vas a ser entonces el encargado de buscar nuestros sponsors? Por supuesto. Bien. El compañero Beto Pianelli, un referente de los metroleos, sí, con quien hemos hablado en más de una ocasión y que dijo que escuchaba el programa, que lo escucha Markovsky, nos manda un mensaje y dice: todo vuelve, nos volveremos y a ellos les va a volver todo lo que están haciendo. Nosotros volveremos y a ellos les va a volver todo lo que están haciendo. Un abrazo para empezar a extrañarlos. Un abrazo grande para el Beto Pianelli, entonces, que nos banca desde hace un montón de tiempo. No sé si les va a volver igual, porque nosotros somos buenos y somos democráticos. Y cuando volvamos, vamos a volver en forma democrática también. Y van a seguir teniendo todos espacio. Por supuesto que no haríamos nada similar a lo que están haciendo de intentar callar todas estas voces que son las voces disidentes. Quiero decir además, yo hoy posteé en Facebook una cosita sobre el fin de la radio y el fin de Segurola, y un montón de mensajes me llegaron también. No los podemos leer porque ya nos están llegando un montón de mensajes, pero gracias a todos los que comentaron ahí en el Facebook. Y estoy leyendo, por supuesto, todos y cada uno de los mensajes, y nos hacen muy felices y nos dan muchísima fuerza. Y ahora es el momento de escuchar a Los Piojos haciendo Esquina Libertad. Nacional Rock. El rock argentino tiene ya 50 años e infinidad de canciones. Pero en mis favoritos, Ani Chango sale en busca de una sola. Ni la mejor, ni la más importante, ni la más representativa. La preferida de cada uno de los protagonistas de nuestro rock. Encontrá online Mis Favoritos, el ciclo audiovisual que busca esos temas que marcaron a fuego a los músicos de ayer y de hoy. Viento, brilla de la lluvia, mariposa de madera, de mi abuelo, el patrio muerte, el tema espiral. 2 episodios nuevos por semana. Encontralos en el canal de YouTube de la radio o en nacionalrock.com. Presente. Bueno, hay que elegir canción, concentremos, ¿no? Andy Chango, en Mis Favoritos. Historias personales detrás de canciones que ya son de todos. Daniel, amigo, Pitbull, Nacional Rock, 93.7. Canción para mi muerte, de Charly García. Tenemos algo para decir. Estamos en medio de una tormenta, pero no puedo controlar el avión. Creo que podemos impactar con tierra en segundos. Tranquilo, Águila 4, puede indicarme su posición. Creo que estamos entrando en el Triángulo de las Bermudas. O es que nos abducen aliens, por favor. O están hasta las manos. Jefe, hay uno entrando en el Triángulo de las Bermudas. ¿Qué le digo? Tenemos un compromiso con esa gente. No demore un segundo. Piloto, por favor, informe sus coordenadas y cuénteme el estado de los flaps 3 y 25. También vamos a necesitar saber si el rotor de la turbina 6 está activado o no. ¿El qué? ¿El flap? ¿Qué es eso? El flap 3 y 25. Necesito reporte de daños. No sé ni qué es eso. Ya fue, pongo Nacional Rock, que sea lo que el rock quiera. Nacional Rock, siempre la podés poner. ¡Bienvenidos al planeta Melmac, Willy! La economía puede ser muy complicada o muy sencilla. Todo depende de quién te la cuente. Momento Económico, con Darío Gaño. Pues bien, Gaño nos trajo picos dulces a todos. Sí. El problema con el pico dulce es que hay un momento donde yo me atolondro. ¿Y qué hace? Y mordés. Lo muerdo y lo tengo todo en las muelas ahora. Todo, claro. Todo el pico dulce. Es algo lindo igual, porque te hace recordar cuando eras niña. Gaño, siendo que hoy es probablemente... Para, vez... igual me quiero llevar la apertura esta de Rington, ¿eh? Porque me hace recordar buenos momentos. Se pone contento. Qué lindo eso, me la llevo. ¿Qué decías, Pepe? Gaño, si esta es la última vez que vamos a hacer esta columna, es muy importante que me digas hoy cómo hacerme millonario, porque quizás sea la última oportunidad que tenemos. Bueno, pero por ahí... ¿Cómo me hago millonario en el 2016? Hay mucha gente que le interesa saber más si se le va a cortar la luz, como por ejemplo. Oh, sí, es cierto. Como por ejemplo yo que estoy sin luz en mi casa. A ver, igual, hablando hace un tiempo con una de las personas que más sabe de radio en la Argentina, uno de los tipos más respetados junto a Héctor Larrea, hablo del coordinador de este programa, Agustín Camisa, me dijo una vez, no, vos tenés que preparar siempre las columnas, entonces yo tomé esa posta, y hoy, siendo la última columna, no preparé un carajo. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? La porque última vez tampoco. Voy a hablar del corazón. Hoy voy a hablar del corazón. Los economistas pueden hablar del corazón. Sacando trapitos sucios. Las columnas, Gaño. Vos tenés mucha facilidad de palabra y sos muy crack. Y eso después, pues, después vamos a pasar a la, los halagos, ya que estamos de pero, fría. Eso era... Pero no digas que preparaste, porque yo decía, Gaño, ¿de qué hablamos hoy? Y vos me contestabas, ¿de qué quieres hablar? Es decir, eso no es de alguien que prepara una columna. No, tiene pero... todos los sí, tiene todos los temas de actualidad preparados. Tal cual. Y vos elegís cuál querés. Cual, como cuál bolilla. La bolilla, claro. A la cara. Bueno, ¿y vos de qué quieres hablar? Yo hoy voy a hablar desde el corazón, siendo la última bien columna, y desde el corazón me voy dando un corazón totalmente atravesado y sesgado por la economía, pero bueno, voy a tratar de obviar esos tecnicismos, porque la verdad que se termina un ciclo radial que la rompió y que fue muy importante en la vida de nosotros y de los oyentes, sin lugar a dudas, y que lo va a hacer a partir de ahora, porque eso implica o influye en las decisiones, en el día a día, en la economía, en el amor de cada uno, de todos nosotros y de todos los que nos escuchan. Ustedes saben que esto va a parecer muy obvio, pero cuando uno tiene que tomar una decisión, cuando se le plantea un dilema, por lo general lo que hace es analizar o tomar en cuenta otras opiniones, otras voces. Eso se llama lucro cesante, si te ofrecen un trabajo, sí, y vos lo que haces es analizar si el resto, tu trabajo actual o las otras cosas que se están ofreciendo, si te conviene más. Costo de oportunidad. Costo de oportunidad, árbol de decisiones. El lucro cesante es algo muy importante. Lo que dejaste de ganar. Lo que dejás de ganar es muy importante en la vida. Si vos no tenés esa opción B, lo que vas a hacer es siempre tirar para abajo tu decisión principal, ¿no? Eso que más o menos se ve en lo que es la competencia también, en que haya mucha, por ejemplo, muchas verdulerías en la cuadra, entonces las manzanas son más baratas y demás. Bueno, el que haya competencia en el periodismo, en las radios, en las voces, obviamente te genera ser cada vez mejor y genera también el que oye también tener una demanda grosa y decirle, quiero que seas un programa cada vez mejor, quiero pero cada vez mejor. Vos me estás diciendo que el mercado naturalmente no regula todo eso y no hace que haya cierto equilibrio en los medios ya de por sí. No, porque tenés porque hay una componente monopólico importante que arrastra la historia, entonces eso hace que se pise al resto, entonces por eso es más complicado. Pero también, más allá del lucro cesante, de las opciones, del tener algo más ahí el día a día, está todo lo que tiene que ver con el futuro, ¿no? Con justamente las decisiones y lo que implica el tomar decisiones de ahora más, el tener un espíritu de analizar y demás. No sé si que ustedes cuando les ofrecen algo nuevo, cuando tienen, no sé si eso lo viven el día a día, si eso es algo que lo analizan o simplemente es como manejar o como andar en bicicleta. No, que lo analizás porque te imaginas a futuro y ves si la decisión que vas a tomar, qué injerencia puede tener en tu futuro. Obvio. Y si ese futuro es a lo que vos deseas o no. Bueno, ¿y cómo influye el futuro, lo que ustedes proyectan de su vida en el día a día? Porque eso es muy importante, ¿no? El decir qué va a pasar de acá a un año, qué va a pasar de acá a dos años en las decisiones que toman. Eso es muy importante porque alguna vez hablamos nosotros de lo que ha sido la economía argentina, creo que el 25 de mayo, ahí en el Cabildo, hicimos un repaso, sí, de la economía argentina y que tiene mucho de ciclos, ¿no? Como la economía se rige a través de ciclos y tuvimos una etapa, por ejemplo, de sustitución de importaciones que después volvió, una etapa de dólar apreciado, una etapa donde era un modelo más agroexportador, y como todo en la economía y en la vida a veces es cíclico, va y vuelve, y esto se junta con lo que hablábamos antes, que tenía que ver con la información es el elemento más importante de la economía y también de la vida para tomar decisiones. Por eso quienes más información tienen son los que son más audaces o los que tienen más beneficios a la hora de sentarse con alguien, de decidirlo, de negociar un salario, de saber cómo llevarse con la otra persona, de discutir y obviamente de cuando efectivamente uno tiene que tomar la decisión, si es que puede tomarla. A veces uno no puede ni siquiera tomarlo, pero la información es muy importante y esto se mezcla con el ciclo porque es con esto, de la proyección a futuro, de lo que ustedes pueden pensar que va a pasar y en esto de que todo siempre vuelve, todo con esto que se está de bueno. Se va a volver. Los ciclos en la economía argentina siempre vuelven porque tienen los patrones generales de la economía mundial y atravesados por los patrones de la economía argentina que los aceleran. Digo, la economía mundial ha sido así, proteccionista en las épocas posguerra, más abierta en una etapa posterior y después vuelta a eso, unos ciclos de 40, 50 años. Acá son 10. Acá son, claro, acá tenés unos ciclos mucho más cortos que tienen que ver con la falta de dólares, con la inestabilidad institucional que tuvimos durante el siglo XX y obviamente con ciertas presiones de a la región entera desde el norte. No quiero sonar, claro. ¡El imperio! No quiero sonar muy Star Wars. ¡Váyanse al carajo, mil veces! ¡Azufre! Y entonces eso hace que nosotros tengamos cierta información sobre el futuro y supongamos que todo vuelve y que en todo ciclo hay un retorno, una cola. Bien. La conclusión, Gaño, sería ¿cuál? Bueno, en particular que uno tiene que tener más información para poder decidir, que uno tiene que tener que saber que esa información que uno tiene es muy importante, que uno tiene que valorarla y buscarla. Incluso cuando sea más difícil, como tal vez en las épocas que se vienen, y esperar y saber que todo tiene una vuelta, todo en la economía y todo en la vida, sí. ¿Y dónde está esa información, por ejemplo? Bueno, depende en cada caso. Bueno, depende en Nacional Rock no va a estar. Claro, depende de qué está buscando uno. En Nacional Rock va a haber simplemente música. Por lo menos en enero. Sí, después veremos. Bueno, nosotros no creo que esté mucho. Le voy a ir avisando. No, sabés que yo me empecé a dar cuenta, Lo empecé a sospechar. Como viene la mano, me parece que... Uno no creería que la posibilidad es concreta. Sí. A ver. Cuando nos cortaron la luz, ¿no? Ella empezó la pista, cuando nos echaron también. Es una manera de echar funcionarios a veces que tienen de tirarles alacranes y demás, gerente... ¡Pare, no lleguemos a eso! O de echar a un gerente en una empresa, lo que hacen también es, bueno, cambiarle el horario, sacarle el auto... Le tiro un alacrán con Barbie. Se lo mito. No, mira si... No. Mirá si después te levantan en perfil y ponen el título. ¿De periodista? No. Lo peor de todo sería que me digan periodista. Periodista. Dijo que no tengo Lini. Le metería un alacrán por el culo de Lomar. No. Ni con Hernán Lomar ni con ningún algún funcionario de la Alianza jamás. Ninguna persona. Bueno, ni hablar. Hay personas que por ahí merecen. Nadie. Darío Gaño, del 1 al 10, nivel de emoción. Nivel de emoción y es muy alto. Yo la verdad que me pone muy mal estas cosas, sobre todo el fin de año y sobre todo el año intenso que tuvo Argentina, que tuvo Darío Gaño. Pero... la persona como Guevarita. A Darío Gaño a veces le pegas en empujones y me tenés que contener. No, me tenés que traer. Bueno, nada, eso. Quédense Gaño, la verdad que nosotros ya estuvimos hablando bastante de lo que fue Seguro La Habana para todos nosotros, de lo importante que fuimos cada uno de nosotros también en este equipo. Y bueno, también vos fuiste un recomendado por Iván, y pibe joven, y la verdad que si venía recomendado por Iván, mucho no le podía pifiar, y no le pifió. Vamos. Así que la verdad que también aprendimos muchísimo de vos. Mucho de economía. Sí, aprendimos mucho economía este año con vos. No se hicieron ricos. No, eso no. Pero eso habla bien de vos también. Y ayer, esto yo lo pensaba cuando te vi en C5N, cuando fuiste ahí a discutir con un tal Ignacio Olivera. Ajá. Que la verdad que sos chico, sos muy virtuoso y sos valiente. Y esta última característica es la que a mí más me emociona en todos. Y me parece que van a ser tiempos donde vamos a tener que seguir siendo valientes. Donde en realidad si uno especula un poco y maquilla un poco las ideas, por ahí se queda sin algún que otro conchavo. Sí, sobre todo en épocas donde la marea va todo por un lado y demás. Y esta es una. Esta va a ser un va a ser una época muy difícil para nosotros para expresarnos. Esto es evidente, está pasando ahora. Nos estamos despidiendo, nos queda una hora de programa de Seguro La Habana, un lugar donde teníamos absoluta libertad para todo. Ese lugar ya no va a existir, vamos a buscar otros. Esto ya lo dijimos, lo vamos a seguir diciendo. Pero sos valiente y por lo mismo sos muy necesario. Y ayer te juro, lo pensaba cuando te escuchaba hablar, decía, ojalá nunca se te apague la llamita justiciera y ojalá que nunca se te apague la gana de decir la verdad. Y decir, bueno, tu verdad, la verdad relativa, pero nunca se te apague y que nunca te pongas a especular o a maquillar, porque no van a quedar muchos valientes. Con todo lo que los quiero y con los llantos fácil que veo que estoy, me parece que se está mezclando el llanto con la transpiración que tengo, que hace un calor terrible. El calor que hace y me parece que eso es algo que lo que tenemos quienes por ahí hablamos de economía o de política o sobre todo quienes somos llamados por quienes hacen política y economía, porque unas veces uno dice algo y te puede llamar tranquilamente un ministro, un gerente de una empresa importante, más che, ¿por qué dijiste eso? No sé qué. Necesitamos todo el tiempo de la contraparte de los que necesitan ser justiciados o necesitan que uno explique más o menos las cosas como en verdad son, y eso es algo que se hace entre todos, se construye entre todos, y es también lo que tiene que ver con la confianza, con el día a día y con el ver cómo progresa todo un colectivo. No es solamente, por eso lo individual lleva a muchos que hablan de economía, de política, a, bueno, decir, me subo a la marea, porque si no... y por eso es tan importante que esto sea en colectivo, esto sea entre todos, y bueno, con un ida y vuelta muy relevante. Y aquí estaremos, Gaño, vamos. Donde sea estaremos. Ay, bueno, un abrazo, gracias. Muchas gracias por todo. Gracias a ustedes. Todos estos, ¿cuántos fueron? ¿Dos años juntos? Dos años, sí. Qué grande. No fue tanto. Va, por Dios, tío, va. Cuatro pesos valía el dólar. Están usando y dicen que no hay caso ya. Rock 937 937. Arde filas nuevas para el walk. Vamos a comer. Y aunque el tiempo ya nos ha vuelto desconfiado, queremos algo para Historias, mitos y leyendas del rock en la voz de Cecilia Lía. Encontralas también en nacionalrock.com. En 1968, los Gatos se fueron de gira por algunos países limítrofes. Luego de pasar por Paraguay, Bolivia y Uruguay, llegaron a Brasil. La banda tenía la misión de representar a la Argentina en el Festival de la Canción de Río de Janeiro. Aunque no obtuvieron ningún premio, uno de los integrantes de la banda estaba más contento que el resto. Kai Galifi había conocido a Regina, una joven brasileña, la que se enamoró. La historia fue tan en serio que el guitarrista decidió quedarse en Río. El resto de la banda regresó a Buenos Aires y nunca más tuvieron noticias de Kai. Hasta el 2005, cuando un periodista brasileño lo encontró tocando y enseñando música clásica y le hizo una entrevista. Justo en esos días se estaba preparando una reunión de los Gatos para celebrar los 40 años de la edición de La Balsa. Kai volvió por unos días a Buenos Aires y una vez más fue uno de los Gatos. Cecilia Lía te trajo una nueva historia del rock de acá, de allá y de todas partes. Encontralas todas en nacionalrock.com. 50 años de rock en 140 caracteres. Para grabar la canción Camaleón del disco Dínamo, Gustavo Cerati y Zeta Bosio intercambiaron sus instrumentos. Hashtag 50 años de rock argentino. Arroba nacionalrock 937. La mañana se te hizo cuesta arriba. Baja un cambio y relájate con el freno de mano de las 12. En Seguro La Habana. Antes de empezar a decir, diré que suenan desde ayer los sonajeros que dejaste colgando. Celda en este cuerpo y no ha dormido desde entonces, escuchando cascabeles o caballo, un remolino de risa alzada. Sentir trepar por la nuca el aliento suspendido en el aire, que ya no es por qué hacer, que ya no es, ya no es por qué ha sido, que ya no es. Antes de empezar a decir, diré que suenan desde ayer los sonajeros que dejaste colgando, será este cuerpo. Y no he dormido desde entonces escuchando cascabeles o caballo, un remolino de risa alzada. Sentir trepar por la nuca, el aliento suspendido en el aire. Ya no es porque así, ya no es, ya no es porque así, ya no es. Estamos escuchando Flopa Mansa Minimal haciendo Sonajeros. De 10 a 13, te esperamos en la esquina. Seguro La Habana, 93.7. Nacional Rock. Tenemos algo para decir. Amigos, y siendo el último programa de Seguro La Habana, no podíamos no saludarlo a él. Aquel que, como Marcelo, como Susana, como Madonna acaso, no necesita apellido. Estoy hablando del señor Artemio, nuestro consultor favorito. Artemio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo anda el equipo? ¿Todo en orden? Bueno, viste que es el último programa, se levantó la programación. Totalmente, sí, leí todo lo publicado en las redes, bueno, leí lo que informaban ustedes a través de Twitter. Bueno, cuando salga la historia de las comunicaciones en esta década, de Nomolé, para poner una convención, sí, seguramente National Rock va a tener un lugar importante, más allá de que se haya hablado mucho, me parece que no tuvo todavía el análisis suficiente y la visibilidad suficiente. Fue un producto importante, a mi juicio uno de los mejores de esta década, sin lugar a duda, porque se construyó de cero y terminó con un producto de calidad, con una perspectiva de audiencia notable y bastante desvinculado de los formatos tradicionales de radios, incluidas las FM. Me pareció un hallazgo, así que quería saludarlos por eso y decir que, bueno, empieza otra etapa. Esto no, sí, veremos de cómo se resolverá esta nueva coyuntura, pero bueno, cambian las cosas. Artemio, cambia esta circunstancia. Hace un ratito hablábamos con Fede de cómo en realidad no encontramos todavía la palabra para definir un poco lo que está pasando. Nos parece, por supuesto, muy fuerte hablar, sí, de dictadura, por supuesto que no, pero a la vez pareciera que se están rompiendo muchos códigos de la política, incluso de las formas republicanas, y es muy raro todo lo que está pasando. Nos encuentra como casi desprevenidos, impotentes. No sé qué descripción, si pudiera ser sintético, haría vos de esto, ¿no? De tanto DNU que pasa por, sí, encima de derechos adquiridos, de leyes, incluso de la Constitución, ¿no? Esa voluntad de poner dos jueces de la Corte así de una a dedo, la verdad que sorprende, ¿no? Sí, sí, voy leyendo las posiciones del conjunto. Nos encontramos, no sé si sorprendido, pero frente a un cambio de época notable. Acá lo que hay no es un cambio de gobierno, es evidente, hay un cambio de régimen jurídico-político. Se están sentando la base jurídico-político para un recomienzo del modelo neoliberal de cara al siglo XXI, que asignó el comportamiento de la política social y económica argentina hasta la llegada de Néstor. O sea, lo que hay acá es un intento de transformación muy profunda. Y obviamente me parece que la utilización discrecional de decretos es una metáfora de que esto no puede ser consensuado, ni a nivel parlamentario, ni eventualmente, eso depende bastante de lo que haga la política en ese sentido, la política opositora me refiero, va a tener menos consenso en términos sociales y electorales. Pero estamos en presencia de un recomienzo del ciclo neoliberal con valorización financiera, apertura económica, bueno, lo que estamos viendo en el diseño de política del gobierno inicialmente, y yo creo que eso va a tender a profundizarse. No hubo cambio de gobierno, acá lo que hubo es un cambio de régimen. En eso, efectivamente, está montada la sorpresa o, de alguna manera, la perplejidad frente a los cambios que estaban sucediendo con tanta profundidad, premura y recurriendo a herramientas que lo que son es una metáfora de la falta de consenso. Frente a la ausencia de consenso, bueno, la aparición de DNU, la aparición de las represiones en Cresta Roja, la aparición de la censura de prensa, la caída de radios como Nacional Rock. O sea, en ese sentido no hay que extrañarse, eso sucede, lo que estamos planteando, en un contexto muy difícil, con caída en la perspectiva, una caída de actividad económica de 2 puntos, una inflación de 43% para el 2016, probablemente impacto en el empleo, retiro de subsidios, estrechamos un ajuste tradicional fuerte. Y bueno, creo que las herramientas que se pusieron en juego inicialmente apuntan en perspectiva a que esa es la línea a seguir. Artemio, te quiere saludar Fede Vázquez. ¿Qué tal, bueno, Artemio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Federico? Felicitaciones. Bien. Por la construcción de un producto de estas características. Para mí, importante en la década, y cuando se analice nuevamente, insisto en esto, lo logrado en términos comunicacionales en esta década, la radio va a tener un lugar. Bueno, gracias, Artemio, lo que me toca, y yo quería, recién vi la llamada tuya, que sí, no pude atender, después hablaremos más tranquilos, pero nada, quería también agradecerte al aire. Vos fuiste una de las primeras personas que convocamos para la radio allá por el 2003 y finales del 2012, y me acuerdo que te llamé en verano, era diciembre del 2012, estábamos asumiendo en enero, y te propuse algo que era como a todos los con los que hablé en ese momento, era algo que no existía, era una apuesta, era venir a un lugar, a crear un lugar, como decías vos, y vos fuiste una de esas primeras personas que no dudó en decir que sí, que acompañaste todo ese proceso, que fuiste parte de la programación desde el primer año, y para todos nosotros, además, sos un referente intelectual, y entonces fue muy importante, de verdad, tenerte a vos acá, así que nada, quería agradecértelo también al aire, el apoyo que nos diste desde ese momento hasta ahora. No, para nada, para mí fue realmente un honor, y estar comprometido con un proyecto de esa característica con el equipo de trabajo. Son ustedes muy buena gente y muy buenos profesionales, así que por eso digo, es un cambio de etapa, veremos qué se hará en la circunstancia que viene. Lo que no va a pasar es que no van a lograr que nos silenciemos y que nos corramos. Vamos a buscar formas para seguir estando. Viene no eso. Cabe ninguna duda de que viene lo vamos a lograr. Viene a buscar nuevas formas y nuevas vías para que no nos dejen sin... Pero con sin la misma voz. Creatividad que se armó una radio de la nada, ¿quién duda de que la misma gente va a poder armar alguna alternativa frente a estas circunstancias que suceden? Porque nos exceden a nosotros. Acá lo que hay es una apuesta por un país distinto que está haciendo Macri, que nosotros lo conocemos y sabemos cuál es el resultado. No hay ninguna novedad y estamos en contra. Si le va bien, estamos en contra. Más en contra estamos y mejor le va. Artemio, así que bueno. Te queremos, te abrazamos y sabemos que nos volveremos a encontrar. Gracias por todo, Artemio. Dale. Yo soy mucho más joven que vos y aprendo mucho escuchándote y te agradezco mucho. Les agradezco a ustedes, para mí, yo aprendo mucho también de vos y de todos ustedes que son más jóvenes. Tampoco, no empecemos con ese tema, ¿no? Qué bien, Bueno, les mando un abrazo. Beso, Artemio, abrazote. Qué grande, Artemio. Tenía que estar la risa de arriba. Fede está haciendo un poco la gran Romay, te voy a decir, güey. Se mete el programa, sale, dice que entra. Quiere charlar con Artemio. Dígale no a la canita voladora. Señor, los rebeldes han tomado el palacio de Tokugawa. Debemos irnos de Kioto. Silencio, Guantánamo. Intento concentrarme. Pero gran señor. He dicho que te escuches. No consigo encontrar el equilibrio. ¿Pero de qué equilibrio habla, gran señor? El del diálogo. Nacional Rock. Descubriendo lo nuevo desde siempre. Nacional Rock. Si querés defender el Ártico, seguí hasta mitad de cuadra. Segurola y Habana, esquina de Buenos Aires. Muy bien, oyentes, atentos, pongan rec. O bien agarren el lápiz y papel. Porque este es el momento en el que Rolo se hace cargo de su responsabilidad como Spider-Man. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Muy bien, tío, el Rolo entonces va a dejar su legado. Va en este momento a tratar de condensar todas las cosas que más le gustan a él y que él considera que ustedes no se pueden perder en esta vida. Exacto. A saber. Bueno, ayer me quedé bastante impresionado con lo que había dicho Gaby Borrelli, esto de si alguien agarró un libro que yo recomendé, con eso alcanza y sobra. Voy de la mano de lo que dijo Gaby. Y yo la verdad que si puedo encontrar algún tipo de virtud que tenga... primero sé que tengo un disco rígido lleno en la cabeza, lleno de música y de películas, que tengo buen gusto en ese sentido, eso lo sé, lo confío en eso. Hay quien le dice que es porque tengo, soy de Cáncer con Luna Libra o algo así. Ajá. Pero y finalmente que soy apasionado con eso, así que creo que estas recomendaciones valen la pena y son palabritas que hay que notarse. La primera es Herzog. Okay. De Werner Herzog, director de cine alemán que le pone absolutamente el cuerpo a todo lo que hace. Sus películas son absolutamente desmesuradas. Cada cosa que veas de Herzog no tiene nada que ver con cualquier otra cosa que hayas visto. Es bueno también empezar por sus documentales para entender cuál es su visión de la vida, de las cosas, que es absolutamente particular. El tipo puede poner un pingüino solo caminando en el Ártico y a partir de eso reflexionar sobre la locura, por ejemplo. Así que Herzog, que es la primera palabra que se tiene que anotar, si no vieron nada, empiecen, o lean cosas que escribió, que también son muy, muy, pero muy valiosas, o métanse en YouTube, buscan, y está haciendo conferencias donde habla de cine y de la vida, que realmente valen la pena. Otra, a nivel local, Néstor Frenkel, documentalista. No son fáciles de conseguir sus películas, pero Amateur, por ejemplo, se puede encontrar en un link gratuito para verla. También, un tipo que tiene una mirada muy particular, que a veces parece como que si se riera de los sujetos que muestra, pero no, todo lo contrario, porque los admira y siempre son personajes bastante estrafalarios o con bastante particularidades de las cuales uno podría aproximarse desde la risa, como por ejemplo una banda de música que se llama Reynolds con un baterista con síndrome de Down, o un tipo que se dedica a filmar películas en Super 8 y que tiene millones de profesiones, pero cuando vos ves atrás de eso una pasión real por lo que la gente hace y demás, conmueve. Eso es lo que tienen las películas de Frenkel. Siempre tienen mucho humor también, muy particular. Y después, bueno, yo estando en una radio no puedo no hablar de Bob Dylan. Acá lo dijo muy bien People Arnoux cuando hablamos del día en que Dylan enchufó su guitarra. Dice, hasta que Dylan enchufó su guitarra, los Beatles lo único que decían era She loves you, yeah, yeah, yeah. El rock era eso, la música popular era eso. Dylan le puso contenido. Todo lo que vino después se apoya en eso. Todo. Cuando hoy hablamos, o sea, que los Beatles empezaron a poner contenido porque antes Dylan lo hizo. De alguna manera, digo, Dylan sembró esas, por supuesto había canciones de protesta y demás que, previas que tenían mucho contenido, pero popularizar y masificar ese contenido lo hizo Dylan y todo lo que lo siguieron. Y es por eso que tenés un rock que no es dos chicos corriendo de la mano por los lados de Palermo diciendo sí, ella me ama, ella no me ama, sino un rock con contenido, con denuncia, y es lo que, la verdad que es lo que más disfrutamos. Yo creo que lo otro es pura decoración, ¿no? Bueno, después tengo que hablar también de Billy Wilder, director de cine. La mayoría de sus películas son de la década del 50 y 60. Un tipo que cuando ves sus películas te das cuenta que dieron origen a todas las comedias románticas actuales, a muchas de las comedias se apoyan en lo que hizo en primera medida Billy Wilder, películas con Marilyn Monroe, con Shirley MacLaine, con Jack Lemmon. Películas que tienen una velocidad y una modernidad que no se ve en las películas de hoy. También hay varias en Netflix, hay una que se llama El apartamento o Piso de soltero, búsquenla, Piso de soltero. Perfecta la película. Con Jack Lemmon, es un tipo que labura en una oficina de seguros, todo, viste, es uno dentro de miles de tipos, pero el tipo es ambicioso, quiere crecer, ¿no? Y lo único que tiene así como para ofrecer es su departamento, que se lo presta a sus compañeros de laburo y superiores como bulo. ¿Qué pasa? Hay un día que se lo pide su jefe. ¿Me prestás tu departamento porque quiero llevar una minita? Dale, dale, está chocho porque su jefe lo puede hacer crecer. La joda es que el jefe lleva a su amante, que es ni más ni menos que la ascensorista de la empresa, de la cual el personaje principal está enamorado. Ah. Y ahí se presenta un conflicto y tiene que ver, ¿qué hace? ¿Marilyn? No, es Shirley MacLaine. Shirley MacLaine, tenés razón. ¿Qué más? Network. Se habló mucho durante los últimos años del rol de los medios, de cómo hay... El poder real, ¿de dónde está el poder real? Exactamente. El poder económico. Eso que instaló 678, sin ninguna duda, en Argentina. Bueno, esta película... En Estados Unidos, por lo menos, casi que no cerró, pero... El AK-70 habló de eso. Y casi que cerró el debate, porque sí. Es una película donde está todo absolutamente planteado. Está en Netflix. Muy poco está en Netflix. Vayan, búsquenla. Se llama Poder, Netflix, Poder que Mata, se llama. Ah, Poder que Mata, bien. Exactamente, pero bueno. Pongo Network en el buscador, me va a aparecer. Sí, creo que sí. Si pones Poder que Mata, seguro que aparece. ¿Qué más? Miyazaki, Hayao Miyazaki. Hay que tirar abajo los prejuicios con respecto al cine de animación. Este tipo japonés, quizás uno de los mayores artistas del siglo XX, pura poesía, sus películas desde donde lo mires, el aspecto visual, la música y la temática que trata. Uno diría, japonés, no le entro, es otra cultura, pero si tenés sensibilidad, absolutamente puedes entrar, y todo el mundo la tiene. Y se demuestran cuando le mostrás esta película a los niños, le gusta tanto como le puede gustar una Toy Story, es increíble. Porque no tiene esos estímulos, digo, de escenas cortas, de diálogos, digo, esta cosa como de Shrek, donde todo el mundo está hablando todo el tiempo. Tienen otro ritmo, otra cadencia, pero así todo te hipnotizan. Así que, Miyazaki, por favor, estuvieran dando ciclos en Paka Paka, hay que ver Miyazaki. Después, quizás, una de las películas más optimistas de la historia del cine, Cantando bajo la lluvia. Uno a veces tiene prejuicios con los musicales y demás, pero si la ves te das cuenta que es una de las películas más... despiertas que puede haber, y además de que plantea justamente una posición frente a la vida absolutamente destacable, que es la del optimismo absoluto, cantar bajo la lluvia, no hay nada mejor que eso, supongo que estamos todos de acuerdo. Después, para otra mirada, pero también es necesaria, hay que escuchar a Nina Simone. Es una persona que no todo el mundo escucha, además, no solo es una gran voz, es escuchar a alguien cantando absolutamente desde las entrañas, con toda la pasión que se puede tener. Hay un documental sobre todas las cosas que a ella le importan, además. Exacto. Después de ver el documental te das cuenta que no hay ni una canción que no haya tenido que ver con algún momento clave de su vida, alguna esperanza, alguna desazón, algo que le importó mucho. Es el ejemplo exacto de un artista que pone absolutamente todo de sí en sus letras. De hecho, termina todo completamente loca. Exacto. Se habla de Dylan, por ejemplo, que Dylan a los 20 años contaba un montón de historias que nunca había podido haber vivido. Pero bueno, tenía esa capacidad de contar historias como si él hubiera sido un artista de circo. Y no lo había sido, pero contó historias de ese estilo. Nina Simone atravesó todo lo que escribió y se nota en sus letras. Y en este documental que está en Netflix se refleja muy bien esto. Es una buena forma de entrar al personaje. Se llama What Happened, Miss Simone. ¿Qué pasó, Miss Simone? Véanlo también. Anteúltimo puesto, Mafalda. Mafalda de Quino, tan sencillo como eso. Sí. Si no lo viste, quizás una de las mayores expresiones de cultura nacional. Yo creo que... de lo que más estoy orgulloso, no sé, uno pone Maradona, Messi, tres más y Mafalda. Absoluta, un personaje tan inspirador además, porque Mafalda es pura virtud, también optimismo, siempre... buenas intenciones, y si vos le entraste de chiquito, me parece que Mafalda te puede llegar a marcar bastante en cuanto a valores en la vida. Exacto, y siempre está vigente. Viste, no es boludez. Hay una vez que le preguntaron a Quino, che, ¿qué diría Mafalda de la actualidad? Y Quino responde lo que cualquier persona que le llama Mafalda sabe, y es, si vos lees Mafalda, sabés exactamente qué estaría opinando Mafalda sobre esta realidad, porque son temas universales que no se terminan, lamentablemente algunos no se terminan, pero Mafalda es una forma, aparte con mucho humor y muy despierta, de reflejar todas estas cuestiones, así que por favor, quien no sé si hay gente, pero por ahí hay gente que no se metió en el mundo de Mafalda, vayan corriendo. Y finalmente, la última no es algo concreto, sino que es sacarse los prejuicios. En cualquier lado hay cosas buenas. No piensen que si porque es un blanco y negro, porque tiene 20 años, o 50 años, o porque es de animación, o porque lo canta no sé quién, necesariamente esté mal. Lo que hay que dejar es dejarse conmover. A veces va desde lo puramente sensorial y desde las entrañas. No sé, a nosotros nos fascina Marco Antonio Solís. Y a veces tiene que ver con una cuestión más intelectual y más de otra búsqueda, pero no hay que hacerle miedo a nada o asco a nada. Y hay un programa de esta radio que lo refleja muy bien, es Mute, que me parece que son quizás los más abiertos en ese sentido, y me parece que es algo también para destacar. Así que bueno, ese es mi pequeño legado. Más que el pequeño legado, son cosas muy grosas, con lo cual no hay nada mejor que meterse en el universo de todas las cosas que mencioné, que no lo van a pasar mal. Muchas gracias, Rolo. A ustedes. Yo para tengo la, bueno, no sé, la dicha y la mucha suerte de ser amiga tuya y de haberte cruzado en la vida hace muchos años, y por suerte aprendí todas estas cosas de vos. Y creo que si no me hubiese cruzado con vos, no hubiese visto películas de Herzog, no hubiese escuchado a Dylan, no hubiese visto tantas millones de películas, no hubiese visto Network y tantas millones de cosas y mundos que vos, a los que vos me invitaste, y eso me parece que me hace mejor persona. Muchas gracias, Julita, y bueno, imagínate que para mí haber compartido este tiempo con vos también es absolutamente maravilloso, enriquecedor. Es algo que desde el primer día que me lo propusiste supe que iba a andar bien, que iba a salir bien y que me ibas a dar el espacio y la libertad para transmitir todas estas cuestiones que a veces son arbitrarias, ¿viste? Hay un montón de cosas de las que no hablo, pero es muy difícil hablar de algo que no te interesa o no te gusta, y creo que el mayor compromiso que uno puede tener es hablar de algo que a uno le gusta, tratar de transmitirlo, y si hay alguien que lo agarra y lo toma y después le gusta, genial. Y eso es lo que me propuse durante este programa y lo que me propuse. Lo que haces en tu vida. Exacto. Gran transmisión. Evangelizar. Sí, gracias, Rolo. A usted. Soñarla, rechazo a dormir solo, ansiedad, imposibilidad de rehacer la vida amorosa, capricho, buenos recuerdos, costumbre, obsesión. Son muchas las razones por las que es difícil olvidar a una persona. En 1978, los Rolling Stones enumeraron algunos motivos. Y en 2010, Andrés Calamaro retomó ese mismo concepto. Extraño, no lo puedo evitar. Extraño. Los caminos del rock son misteriosos, pero todos conducen a un mismo lugar. Nacional Rock, una idea inspirada en Argentina. Si te lo perdiste, te lo contaron o te gustó y lo querés volver a escuchar y ver, los vas a encontrar en nacionalrock.com, youtube.com/nacionalrock937. Todos los mashups de la radio, los micros de mitos y leyendas del rock, mis favoritos con Andy Chango, las dos temporadas de sesiones 93.7 y todos los contenidos artísticos, periodísticos y audiovisuales de la radio. nacionalrock.com, youtube.com/nacionalrock937. Nacional Rock, tenemos algo para decir. Poné Mute. Mute. Un aplauso para Tute, que está con nosotros. ¡Capo Tute! Bienvenido. Buenas tardes. Mute. La nada misma. Hay algunos ilustradores que son medio la calle Warnes de la ilustración. Choreos, adres, a distintos estilos. Cuando uno no tiene un estilo, empieza emulando, copiando o advirtiendo algunas cosas a los demás para incorporando al suyo, rediseñarlo y volverlo propio. Sí. En tus comienzos, ¿cuáles fueron tus calle Warnes? Y sí, el negro Fontana Rosa, Quino y mi viejo a la cabeza. De los tres aprendí distintas cosas. Matías Castañeda, Jessica, Hernán Panesi y Julián Cartú. El mi viejo, por supuesto, además, cuando empecé a dibujar y a hacer chistes, me di cuenta de que ya lo sabía hacer. Sin saber que lo sabía, me puse a dibujar y salían los chistes. Es decir, me había quedado con algo de su hacer, ¿no? Que entró sin que yo me diera cuenta, ¿no? Me senté frente a un ojo y yo ya sabía cómo se hacía. Lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde. 93.7 Nacional Rock, tenemos algo para decir. En este momento, en alguna calle porteña, un taxista le habla a un pasajero sobre los goles que le metió al Barcelona cuando era joven. Seguro la Yavana, de 10 a 13, por Nacional Rock. ¿Seguimos a oscuras? El estudio Luis Alberto Spinetta, con mucho calor. De pronto dije, sí, Santi, estaba. ¿Qué pasa que estamos oscuras, amigo? Se metió otro ninja, ¿eh? Ah, otra vez se mete como ninja. No, ayer fue, sí, parece que se metió como ninja. Sí, ayer, porque también estaba oscuro. Cuando está oscuro, aprovecha y entra. Vi que no había luz y entré. Pide permiso, señor. Uy, perdón, me rompió la cabeza. Me gusta mucho hacer aire y largueo todo lo que puedo. Ya te dijiste, este es el último día, me meto todos los programas. Vamos. ¿En spam cómo la ves? Bien, también? Haga lo que quieras. ¿Es verdad que viniste de gira con Gerardo Fernández a la mañana, a la primera mañana? Sí, a la mañana a saludar al kiosquito también, viene todo. Pero no, no quisimos hacer programa, porque hacía mucho calor. ¿Lo quisieron? ¿Por qué lo ibas a hacer con él? Lo iba a hacer con él, pero hacía mucho calor y decidimos levantarlo. Muy bien, señor, es momento de saludar formalmente a Santi Lucía para que nos traiga las novedades del deporte. Sí, hay algunas novedades, ¿eh? Pese a que estamos en el último día del año, hay una encuesta que siempre es muy difundida, por ahí tiene que ver con esto, estratégicamente la tienen el último día del año, donde saben que hay muy poco, entonces dicen, vamos a meterla este día, que sale en todos lados. Y es cierto, pero es muy tradicional, también se viene haciendo desde el 86, que la hace el diario El País de Montevideo, donde participan no solamente periodistas de ese medio gráfico, sino de toda Latinoamérica, de distintos suplementos deportivos de Latinoamérica, y lo que hacen básicamente es elegir al mejor jugador de América y al mejor entrenador. Y en esta versión 2015, la novedad, si se quiere, es que repite un jugador de River, porque en 2014 había ganado Teófilo Gutiérrez, River venía de ganar la Copa Sudamericana, estaba muy caliente ese título, el año pasado lo ganó entonces esa distinción el colombiano, y en este año se lo dieron a Carlos Sánchez. Dejate de joder. Pero ¿por qué ganó la Copa Libertadores de América? Es el mejor 8 del continente, estuvo dentro de la nómina FIFA. No, no, señor, de ninguna manera. No, Pepe. Excelente año. Es más, si se lo Tevez se terminó segundo en la votación. Lo de Tevez era un voto bastante más demagogo, pero hasta por una cuestión de tiempo. Pues Tevez jugó poco. Fueron 14 partidos oficiales. ¿Tevez jugó la final de la Champions League este año? No, bueno, pero... ¿La final de la Champions League? Bueno, pero la Champions League, ¿dónde se juega? ¿Dónde se juega la Champions League? Barra Brava, se juega en Europa. ¿Qué hizo el Yoruba Sánchez? Bueno, lo cierto es que el uruguayo Sánchez ganó el premio Mejor Jugador de América, un premio que no gana un futbolista argentino desde 2010. El último en ganarlo fue Andrés D'Alessandro, venía de... consagraciones consecutivas en realidad o de distinciones en ese premio, la Bruja Verón, que había ganado 2008-2009, después gana Andrés D'Alessandro en 2010, viene una serie de premios para Neymar en el Santos, cuando Neymar apareció en el fútbol, que la verdad que la descosía en el fútbol brasileño y en la Copa Libertadores, y se veía que iba a tener una proyección que lo iba a depositar en el lugar donde está hoy, quizás en uno de los mejores equipos de la historia. En 2013 el premio lo gana Ronaldinho, que había tenido un año grandioso con el Atlético Mineiro, volvió del fútbol europeo a jugar a Brasil y ganó la Copa Libertadores de América, Teo y ahora Carlos Sánchez, así que se van a cumplir 5 años sin que un argentino pueda ganar ese premio. Distinta fue la distinción a la hora de elegir a los entrenadores, porque ahí sí ganó un técnico argentino. ¿Sabés quién fue, Pepe, el técnico argentino considerado como el mejor de América? Sí, obvio. ¿Quién? ¿Cómo se llamaba? ¿El que rajuñaba? ¿El putito del...? ¿Qué? No, Pepe no. No sé quién estás hablando. ¿El gatito? El gatito Liv. No, no, es técnico, pero no lo eligieron como el mejor de América. ¿El gatito Gallardinghi? No, lo eligieron a Marcelo Gallardo como el mejor técnico de América. Jorge Sampaoli. Déjate de hinchar la pelota. ¿Pero cómo? Pero salió por primera vez en un título... Es el de Chile, ¿no? Pero claro que sí, el técnico de selección chileno. Argentino. Segundo terminó Gallardo, pero esa distinción fue para... Gallardo me parece un buen técnico. Nunca me voy a olvidar que arañó, ¿no? Que en una gresca deportiva, en un Boca River, arañó. Eso es algo que es una mancha que no se borra nunca más con Mirta Lavé. Pero Sampaoli... Sampaoli, no, pero la verdad que está bien. Yo si hubiese votado... No tengo ninguna duda, Jorge, que Santi Lucía hubiera votado a Sampaoli. Nacho Montenegro quizás te hubiera prendido fuego el rayo. No, porque si es la ancha avenida del medio, la del liguecismo, el permenotismo y el bilardismo, la ancha avenida del medio. Es ganador Sampaoli. No, ganó una cosa... No. A ver, Mengolini, un técnico ganador no dirige la selección de Chile. Es ganador, Sampaoli. O sea, cuando un técnico es ganador... ¡Pero ganó! La Copa América. La brasilera, dirige a Boca, dirige al Real Madrid. Ganó en el fútbol de Ecuador, ganó en el fútbol de Perú, ganó en el fútbol de Chile. Es porque no es un técnico ganador. Es un técnico ganador, Jorge Sampaoli. Y... ¿Cuántos títulos ganó? No sé. La U de Chile ganó como 3 ligas, la Copa... Sudamericana, ganó la Copa América con Chile. Es Gardel, de Chile. Pero tan es así que ahora fueron a buscar al ayudante de Sampaoli para que dirija la U de Chile, que es a Sebastián Becasese, que es un pibe que además lo de Sampaoli. La U de Chile, pues, la Juventus. La U de Chile. No, se bajó muy bien la U. Pero era un equipazo. Si yo voy a Chile, puedo jugar en la U, puedo jugar de 4, puedo jugar. Pero ni con suerte puedo jugar en la Lapo, cara dura. ¿Qué está diciendo? Pepe, me encanta que no podía pasar el último programa, así que Pepe hice la bullying. No, y después hubo otro ranking que crucé por ahí, que lo hace un diario francés, que es L'Equipe, dando algunos premios distintos a los que habitualmente suelen entregarse. ¿Es una linternita para eso? Un anti-ranking. No, lo tengo acá, lo veo bastante bien. Hicieron votar a distintos lectores de L'Equipe al futbolista más canchero. Ah, a ver, me gusta eso. Bueno, el ganador es bastante sencillo, ¿no? Cristiano Ronaldo. ¿Cristiano? Sí. ¿Y segundo? No, Neymar no pudo haber sido. Zlatan Ibrahimovic. Claro, Zlatan. El canchero. Bueno, son los más soberbios. Sí, también. Después también preguntaron... ¿Quién es ser canchero y ser soberbio para este ranking? Preguntaron por el futbolista más provocador, que lo ganó también otra estrella internacional. Robben. No, Diego Costa. El brasileño español, que es tremendo. También preguntaron por los más violentos. Pepe. Sí, señor. Pepe fue el primero. Y segundo, De Jong, el holandés, sí, que también juega en el Milan, que será recordado por siempre en la historia del fútbol. Y, por ejemplo, una final del mundo le pegó una patada en el pecho a un rival. Excelente. Un ejemplo, ¿no? A Xavi Alonso, exactamente. El Soccer City de Sudáfrica. ¿Juega Xavi Alonso? No. Ahí fue la final de la Copa del Mundo de Sudáfrica. Los simuladores. Busquets, a mí me sorprendió que lo hayan elegido. Sí, es muy llorón. A Busquets, es muy llorón. Pero como Daniel Luz también es muy llorón. Y Arjen Robben. También. Robben, sí, es tremendo. Y el último rubro fue el futbolista más fiestero. Yo te digo, pará. Del mundo, ¿eh? Dani Alves. No, Balotelli. No. Dani Osvaldo. No. Mario Balotelli. Mario Balotelli. ¿Es chileno? No. No, Mario, no, italiano. ¿Puso en el auto? Es italiano, ese es Vidal. Arturo Vidal también pudo haber sido Arturo Vidal en sus salidas al casino mientras estaba jugando la Copa América, claro. Pero no fue Arturo Vidal. ¿Puso sombrero en una Ferrari, se acuerdan? Fue Marito Barotelli. Así que bueno, otro tipo de ranking que también se dio. ¿Jugar más pata de lana no estaba? No se llama. Va a estar en los Juegos Olímpicos, dijo Martino, que y es la mala noticia para cerrar el año, que él ve muy poco probable que Messi esté en los Juegos Olímpicos de Río. No, ¿por qué? Sí. Y porque entiende que hay que darle lugar. No. Primero que se va a jugar la Copa América del Centenario y ahí debe haber una negociación que Martino... No, ¿cómo por ahí... que Messi no va a estar en los Juegos Olímpicos? Pero bueno, salto en garrocha, algo, ponerlo así, largo. No, y creo que no solamente perdemos nosotros como hinchas de Messi, como hinchas de seleccionado argentino, sino que pierde el Juego Olímpico a la figura del deporte más importante del mundo hoy. Y bueno, chicos, ¿qué hacen? No te chupo un huevo, ¿no? Santi Lucía, muchas gracias, señor. Claro, ya gracias hicimos cosas lindas de usted. Nos volveremos a encontrar. Claro que sí. Ojalá que sí. En este momento, en el microcentro porteño, una locutora graba un separador para un programa de radio. Hola. Oli. Seguro La Yavana. De 10 a 13. Por Nacional Rock. Ese sonidito que indica que es el momento del resumen, no de la semana, señores, del año, a cargo de Pedro Rosenblatt. ¿Cuántas cosas pasaron este año? Muchas cosas pasaron este año, muchas cosas quedaron afuera, por supuesto, porque no podemos hacer un balance de absolutamente todo lo que pasó, pero sí podemos decir que este año arrancó con una Europa sacudida por el atentado a Charlie Hebdo y muchísimos también, bueno, todo lado del mundo sacándose fotos con el cartelito muy triste. ¿Se acuerdan que no sabíamos lo que estábamos al aire mientras estaba sucediendo eso? No sabíamos cómo decir Charlie Hebdo, si era Charlie Hebdo, ¿cómo carajo? ¿Cuándo se está enterando? No, yo estaba de vacaciones. Bueno, en Argentina arrancó más o menos tranquilo el año. El fiscal de la causa AMI, Alberto Nisman, denunció un pacto entre Argentina e Irán y la noche anterior a presentarse en el Congreso apareció muerto con un tiro en la cabeza. Tranquilo, Mengolí, ¿vos cómo arrancaste el año? Bárbaro. Estaba en Gesell y de pronto me enteré que había aparecido muerto Nisman. Me quería morir. Exactamente. Se la llevó... noche tuitera, otro paréntesis. Oh, espectacular, sí, exactamente. Se llevó a cabo el Dakar, que no le importa absolutamente a nadie. Arrancó una campaña electoral con millones de candidatos que se terminaron dando baños de humildad y se bajaron en su inmensa mayoría. La marcha de los fiscales con Piumato a la cabeza. El vestido es blanco y dorado o azul y negro. También ocurrió este año. ¿Te acordás? Vicky Politakis manejó un avión. Las señales, como las pajas. Y esto para mostrar bien. Y esto dos pajeros se echaron. Ah, ahí aprendí. Por pajero, me dijo el jefe. Esto de mi bueno, es el fin. Echamos por pajeros. Fue la última apertura de sesiones ordinarias de Cristina, donde reveló que Nisman tenía otra denuncia donde decía exactamente lo contrario a lo que había declarado mediáticamente. También tuvimos el famoso taja ahí de un famoso candidato a presidente. Estás ahí en Córdoba. Estás ahí en Córdoba. Luego tuvimos también los que se fueron de excursión al Frente Renovador y los que volvieron también al Frente para la Victoria. Llegamos al invierno creyendo que Macri no tenía chances de ser presidente. Conocimos al gigoló Basterrica. En la semana, Puerto Madero, champagne, cristal, cena, botellón, all the night. Aburre nunca, no aburre nunca. Necesito ser él, Para fin de año necesito ser él ahora. Se puso picante la interna del PRO en la ciudad. Macri se inclinó por la reta que le ganó a Michetti. Tuvo que pelear un balotaje con Lustó para quedarse con la jefatura de gobierno, la cual le ganó apenas por 3 puntos. Imagínate si todos los que votaron en blanco no lo votaban. Dios mío, ¿para qué te traje? Perdimos la Copa América, la final contra Chile, el equipo favorito de Santiago Lucía, que está tramitando ciudadanía chilena, de tanto que le gusta San Paoli. Le hicimos un homenaje a Lionel Messi que quedará para la posteridad. ¡Amargo! Entre otras cosas le dijimos eso, exactamente. Ariel Diwan no era el drepa del Bepi de Gisela Bernal. Era Francisco Delgado. Efectivamente. ¿Y el para qué te traje del año? ¡Ay, no me digas! ¿Cómo hiciste para elegir un para qué te traje del año? Murió Grondona y chocó la Zanela. El para qué te traje del año es para Joseph Blatter por haber conducido a la única institución del mundo que funciona realmente bien, que es la FIFA, a un papelón sí, mundial. Y todos los que somos amantes, no solo del fútbol, sino también de esa institución que tantas alegrías nos dio. Sí. Bueno, chocó la calecita Joseph Blatter, así que... ¿Para qué te traje? El para qué te traje del año se lo lleva él, se lo podían llevar muchísimos otros, pero bueno, sí, vamos a tratar de desviarlo para allá. Iluminado. Condenaron a perpetuo a Mancheri por el crimen de Ángeles Rawson. Carlos Tevez volvió a Boca. Sí, de todos los chicos... Como dije recién, volvió toda la normalidad. Volvió toda la normalidad porque le ganamos a las gallinas, que ganó su tercera Copa Libertadores. Muy bien, un aplauso, ¿eh? Y gracias al muñeco Gallardo y al panadero napolitano. Bueno, decíamos, se ganó su tercera Libertadores, se comió 3 pepas con el Barcelona. Murió Gerardo Sofovich este año, volvió Gran Hermano. Fedeval ganó el Bailando por un Sueño. Vidal ganó la provincia de Buenos Aires. El Rabino Berman ganó un sorteo para ser ministro de Ambiente. Scioli ganó las PASO, ganó las generales, pero perdió el balotaje con el ingeniero Mauricio Macri. Durante la campaña del miedo se dijo que Macri iba a hacer un montón de cosas que Macri dijo que no iba a hacer y que al final terminó haciendo. Me duele, Dios mío, ¿para qué te traje? Star Wars y los Puchos fueron los dueños de la pantalla grande y chiquita. Star Wars y los Puchos. Star Wars allá, los Puchos. Bueno, las elecciones en AFA terminaron en empate 38-38. Espectacular. Se fugaron los 3 condenados por el crimen, el triple crimen de la Fedrina de General Rodríguez. Lombardi levantó la programación de Nacional Rock en enero. Se termina seguro la Ivana, pero arranca un fin de semana largo, ¿no? Viene, qué sé yo, dentro de todo, es algo que sigue pasando, ¿no es cierto? Hoy es año nuevo, nos la pegamos en la pera, amigos. Terminamos cabeceando la doctrina. El fresco, papu. Me gusta esto de los temas manija puras, ¿eh? Lo deberíamos haber hecho mucho antes, ¿no? Amigos, post-crucifixión. ¿Acaso el... perdón, este riff fue el ganador del sí, mundial de riff sí, de rock exacto, nacional exacto, sí. Con muchísima justicia. Madre, tengo lo amigos, queremos un mensaje, necesitamos más mensajes, mensajes de aliento, mensajes de lo que ustedes esperan para el año 2016. También, por supuesto, si quieren seguir despidiéndose, sigamos despidiéndonos y diciéndonos todos los geniales que fuimos, que somos y seremos. Bueno, viejo, si no me festejo hoy, ¿cuándo crees que me festeje? Todavía no se paran hoy, como el tema que está sonando. Está sonando Black Sabbath. Black Sabbath. Todavía, ¿no? Sí, claro que sí. Acá tenemos uno que dice: amigos, lo voy a extrañar, son mucho más que un programa de radio para mí. ¿Cuándo nos volvemos a ver? Organicen algo. Algo se está organizando, creo. Hay que meterse en el Facebook y chusmear. Bueno. ¿Qué más? Otro dice: adiós, amigos, no sé qué mierda voy a escuchar el lunes. Música tendrá por lo pronto. Acá. ¿Qué más? Abrazame hasta que vuelva, seguro la Habana, nos dicen también. ¿Qué más? Se van por la puerta grande, nos dicen genios, Lombardi. No, no vamos a poner improperios. ¿Qué más? Sigo acá con... A ver. ¿Vos tenés ahí en el Twitter para ir intercalando? Tenemos un montón de mensajes. A ver. No me quería poner demasiado gomoso, porque son los últimos 15 minutos de un programa. En una radio de rock quería que pusiéramos un par de funcionarios, eso no da. Bueno, depende. Feliz año, no vamos a dejar nuestras convicciones en la puerta del 2016. Vamos arriba, carajo, rockeando el último programa de Segurola y Nacional Rock. Los queremos, gracias por tanto, dice Camino a Bolivia. Abrazo, Guille. No, acá no hay ningún Guille, pero te bancamos igual. Se notará mucho su ausencia. Gran equipo que demuestra que se puede ser profesional sin ser solemne. ¿Somos solemnes nosotros? ¿Qué sí, no solemnes? No, no somos solemnes. Se me ocurre. Mira, tampoco solemne es, parece que no habla ni al micrófono, chavo. Muchísimo, Pepe, muy solemne. Sí, muy solemne. Me resigno a despedir esta radio así nomás, no lo puedo creer. Nacional Rock es un orgullo, gracias totales y saludos desde México, dice Matías Corral. Gracias por tanto, mi amor por el cine se redescubre cada vez que te escucho, Fito. Ojalá la radio no se pierda tu voz. Grande. No sé si funciona esto, dice Lucía, pero les quiero mandar un abrazo enorme, los extrañaré, aguante el aguante. Los seguimos siempre, vuelvan en cualquier radio. Saludos desde Playa Unión, Chubut, Julia, Daniel y Pipe. Ay, qué lindo. Esto es Chemical Brother. ¿Cómo se llama el tema este? Star Guitar. Cachirula dice: estoy enamorada de Rolo, en serio. Abrazo grande, amigos de Segurola, en especial Julia Mengo, dice Leandro Areco. ¿Algo para decirle a tu enamorada? Que le mando un beso. Segurola. Dime dice... teléfono. Estamos ahí con unos DMs en Twitter, pero no quiero. No es mentira, no. Bueno, basta. Segurola, a mí me volvió loca tu forma de ser, tu manera de abordar la actualidad, tu música, tu humor maravilloso, tus recomendaciones culturales, tu Artemio, tu Telecorp, tu Tinguiringui, tu ausencia de pauta publicitaria. Gran equipo que demuestra que se puede ser profesional sin ser solemne. Lo voy a extrañar tanto. Lo más en mi vida. ¿Cómo? Lombardi Gato Vigilante, dicen los oyentes. Dicen los oyentes, no le tienen. Gato Vigilante. Que sea rock, lo demás no importa nada. Gracias, Segurano 937, dice Ana Schiuma. Último día de Segurola, dice Darío Gaño. Un programa grosísimo con un grupo de genios totales que lamentablemente no continúa en Nacional Rock. Y con el salvaje del gordo La Nata, no te estoy entendiendo, la verdad. Hoy más que nunca, a rockearla. Abrazo gigante, hoy es un buen día, Ni hablar. Por mi amigo Fito empecé a escuchar Segurola. Desde ahí en adelante son con los mates mi compañía de todas las mañanas. Aprendí y me reí muchísimo. Gracias por ponerle amor a lo que hacen y por tener la mezcla justa entre compromiso y humor. Es lo que permite patear para adelante. Como todas las cosas buenas, se nos va a extrañar mucho, dice Pau. Le mando un beso muy grande a Pau. ¿Qué más? ¿Qué Pau? No la conocés, Julita. Ah. ¿Qué más? Gran programa. Gracias por hacernos escuchar radio a los que no estamos muy acostumbrados. Lo voy a extrañar. Firmen los mensajes al tinguiringue que no sé de sus nombres. Bien, Juan Mancilla dice en mi Facebook, que no termine acá, en su vida se pisa más fuerte. Un abrazo a todo el equipo, feliz año. Hasta pronto, ustedes hicieron que me guste escuchar radio, dice Marina Toledo. Está bueno entrar al Facebook porque conocemos gente que por ahí no tenía Twitter y que por lo mismo no escribía, pero que estaban ahí escuchándonos. Los voy a extrañar desde San Francisco, Córdoba, mis saludos y hasta aún la victoria siempre. Luis Fernando Gutiérrez dice, tú eres nuestra voz. Lo leo así porque escribe con el tú. Ah, claro. Suponemos que es de otro país. Y tienes que hablar por nosotros. Todos tenemos bronca y mucha impotencia. Hasta pronto, Julia. Te queremos ver volver con más fuerza que nunca. Este gobierno nos va a hacer la tarea, no nos va a hacer la tarea fácil, porque compraron todos los medios, etcétera. Bueno, fuerza, Julia y equipo. Más que nunca resistir. Primero que nada, me apoyo para vos y para todo el equipo, dice Rodrigo Pereira. Lo que está pasando con la asunción de este nuevo gobierno es perturbador. Todos los días nos sorprende con noticias de estas características, pero sin dejar de pensar que todo el tiempo fueron y son totalmente esperables a la vez. Ya va a salir lugar para poder seguir adelante, resistir por el momento y, como bien dijiste, mantener las ideas claras. Ánimo. Fuerza, junto a tu puño apretado, hasta el puño de todos nosotros, dice Facundo Nicolás. La estamos pasando mal y seguramente la vamos a pasar, pero bueno, son muy tristes todos los mensajes, chicos. Lo seguiré escuchando por donde salgan. Lo más importante es el contenido. Gracias por la excelencia, muchas gracias por todo, Lucía Domínguez. ¿Qué más? Hola, Segurolos. ¿Existe la buena noticia de que la página de la radio siga en pie y podamos escuchar todo lo hermoso que hicieron estos años? Esperemos que sí, que no se borre, que no se corte eso. ¿Qué más? Es una buena pregunta, 12.50, pongo la radio al mango en todos los equipos de casa, que escuchen todos. Qué lindo mensaje. Este virus. No se puede esperar nada de alguien que fue funcionario de la Alianza y ahora es macrista. Dice arroba PPLP. Federico Walter Pugliese dice, es difícil poner en palabras simples lo que me generó el programa desde que lo sintonicé por primera vez. Lo primero fue defenderlo a capa y espada en el puesto de trabajo. Ah, pará, ¿este lo había escrito? Sí. Nos escribió el mismo mensaje. Al tinguilingui. ¿Qué más? Lionel dice que tiene un gran nombre, dice, los quiero, gracias por educarnos. No, pará, tampoco por la pava. Salgamos a cazar macristas. Dice Pepe Le Pew. Basta de Pepe Le Pew. No, Pepe Le Pew no lo le llama a Pepe. Ese Pepe Le Pew es un incendiario. Sí. Gracias por el contenido, por dejar libre la política y la honestidad ideológica de un modo consecuente. Programaciones como la de Nacional Rock son las que me hicieron elegir eso para acompañar mi vida y entender lo que de peque veía en mi viejo cuando se sentaba a escuchar radio. Me gusta el mensaje de María Toscano que dice, no los callen, pichus. Vamos a escuchar Intoxicados un ratito haciendo Se fue al cielo. Tanto no es bueno. siguen llegando muchísimos mensajes. Dice Caro Paredes, por ejemplo: qué tristeza enorme, es la única radio que escucho, porque invitaron a conocer mucha música, me dejaron participar y lo más importante de todo, pensar. No quisiera despedirlos. Dice Pau González: aguante Nacional Rock, volveremos y seremos millones. Que sea rock lo y lo demás no importa nada. Dice Maura. Adriana Mendoza dice: no lo van a silenciar, seguro nos volveremos a ver. Bueno, y hay muchos oyentes que se están proponiendo para ayudarnos, darnos una mano en lo que emprendamos. Dicen: no, Adonoren, de alguna manera nos vamos a colaborar. Vamos a laburar todos, Adonoren, seguramente serán bienvenidos. Isadora Mandarina dice: Rolo es mío. Che. Epa, viejo, ¿eh? Pará, ahora estamos interpretando las rolitas. Ahora me lo venís a decir, hubiéramos cerrado la programación en junio. Si creaba esto, escúchame. Bueno, Rolo, hay que aprovechar las oportunidades. Ah, no podemos apelar a la lástima. ¿Qué más? Ninguna lástima, viejo. Lástima a nadie, viejo. Che, estamos escuchando a los White Stripes haciendo Blue Orchid. Faltan 10 minutos para el año nuevo aquí en Pekín, dice Juan Yepes. En Pekín, hermano. Y la nostalgia es más fuerte que nunca. Por siempre, abrazo. Me llegó un mensaje que me hizo reír mucho. Le pedí el pollo al carnicero llorando. ¿Qué más? Muchas gracias. Los conocí por mi hermana, que la sigue a Gaby a todos los programas donde va. Y se me abrió un mundo hermoso que me enriqueció mucho. Donde vayan los vamos a seguir. Se los quiere mucho. Mucha fuerza, carajo. Dice Sofía, que es una oyente silenciosa de Tucumán. Por Rolo me agarro de los pelos con quien sea. ¿Quién? OJ. Cachirula, dice. Catfight, ¿eh? Ahora Sofía Stamponi dice: gracias por todo. Nunca seguí un programa de radio y ustedes cambiaron eso en mí y seguro en muchos más. Hasta la victoria siempre. Por favor, consigan otro aire porque allí estaremos. Lo vamos a buscar, lo vamos años, a buscar. Feliz vida y vamos a volver. Yo no entiendo cómo no está sonando el teléfono de distintas emisoras para ofrecernos un espacio. Bien, es lo que está pasando. Por esto se enseña que el mercado no funciona así. No, no, escuchando a los violadores haciendo el super clásico 1-2 ultraviolento. Últimos temas manija, hay que agradecerle la lista a Seba Bajes, ¿acaso? A Seba Bajes, que nos armó esta muy bonita lista de temas manija para que nosotros podamos leer tranquilos todos sus mensajes, dándonos un poco de manija. Para el fin de semana, para el año 2016, vamos a necesitar mucho la manija. Pongan Bon Jovi, putos. Solomeo. Solomeo pide a Bon Jovi. Ay, sí, pero no, si no lo pedís así, no, Solomeo. Y Juan, así no, ¿eh? Pusimos motos Juan pide a Beto Guitarrelli, por siempre, carajo. Desde San Martín de los Andes les mandamos un eterno aguante y deseo de pronto de regreso. Ya se los extraña. Aguante el Pingui. ¿Qué más tenemos, Rolo, ahí? Isabela le contesta a Cachirula. Esto se transformó en algo bastante extraño. Se están peleando parcito, ¿eh? Espero asegurar la buena Cachirula no me durará ni 20 segundos. Esto es tremendo, ¿eh? Vas a tener que ir a fijarte vos ahí, viejo. Estoy muy triste, nos dicen por ahí. Lo voy a extrañar. ¿Por qué no está Zagrosky ahí? Zagrosky está de viaje. Está, en este momento está con el Papa Francisco. Y claro, no tenía nada. Recibiendo al Papa Francisco, iba Zagrosky. Claro, porque es miércoles. Ah, no, sí. No, hoy es jueves. Ayer lo vio el Papa. Ayer. Flor dice, los adoro, los voy a extrañar, gracias por tanto. Perdón por tan poco, ¿por qué? No nos han vencido, dice. Una conjunción bastante extraña con los temas manija, de fondo los violadores y leer mensajes que son totalmente lacrimógenos, sí, de gente que compra un pollo llorando, por ejemplo. Dice Adriana Mex, aún no se fueron y ya los empiezo a extrañar. El sabor, por más amargo del vacío, se hace aún más evidente al no perder de vista que más que al final de un programa o varios se pretende terminar con una mirada política, con una forma de entender el mundo, con la ideología, mala palabra para algunos, en su máxima expresión, a partir de la persecución y cercenando las voces disidentes. Vuelvan, allí estaremos, dice Adriana Mex. ¿Qué pasó? Momento de Babasónicos, haciendo su rock. Está reñido con el género esta canción de la vida. Nunca escuché la letra, ¿qué dice? Soy muy puta y no trabajo para vos. No, está bárbaro. Bien, amigos, ¿qué momento es este? Nos quedan dos minutos de aire. ¿Sabes cómo me siento, Rolo? ¡Ah! La película The Boat That Rock. Sí, la vi. Buenísima. Ah, esta película, la comentamos nosotros. Radio Pirata. No, ¿qué película? No, no, no. Bueno, no, no, sí. Bueno, no pierdan tiempo en esto, dale, ¿qué más? Sí, ok, bueno. Sí. Se empieza a hundir el barco donde funcionaba la radio pirata. Y los chabones siguen transmitiendo, así también, cual violinista del Titanic. Sí, ha sido un placer tocar con ustedes. Amigos, me siento un poco así, pero sabemos que no nos estamos hundiendo en ningún barco. No somos ni el Titanic, ni el barco de la película esa. Seguimos vivos y seguiremos buscando formas de expresarnos. Por supuesto, vamos a tratar de seguir haciéndolo juntos porque nosotros nos damos cuenta que somos un gran programa de radio y lo queremos seguir haciendo. Hay una canción que me pone muy manija que dice: los muchachos peronistas, todos unidos, triunfaremos y como siempre daremos un grito de corazón. Es más manija si lo sabes. Pero ese me pone un poco manija. Sí, esa bastante manija. Amigo Nacho Montivero, Pablito Vázquez y Agustín Camisas fueron nuestros grandes productores de este ciclo. Nazarena Taliche, nuestra gran operadora, poniendo en el aire a este programa. Toda la radio, la verdad que Gaby Borrelli, Fede Vázquez, Santi Lucía, Darío Gaño, Iván Zagrosky, ¿me estoy olvidando algún columnista, algún participante? Son más que columnistas, ¿no? Porque no es que vienen, hacen su columna y se van, cosa que pasa en muchísimos programas de radio. Son nuestros amigos, son parte del espíritu del programa. Y eso me parece que también es algo que generamos entre todos, ¿no? Aquí, amigos, ¿cómo decirles? Este tridente, loco. Palala, Messi, Suárez, Neymar. ¿Vos decís? No sé, pero puede ser. ¿Qué es eso? Después del accidente. Chicos, me hicieron muy feliz. Lo dije ayer un poco. No quiero ser reiterativa, pero la verdad que haber hecho radio con ustedes fue la cosa más linda que me haya pasado. Y de verdad tengo pensado seguir haciéndolo, así que nos volveremos a ver. Amigos, Rolo, hasta pronto. Pepe. Hasta siempre, Mengolini. Muchas gracias por esta posibilidad, ¿eh? Muchas gracias. La rompiste, Pepe. Rolo, vos también. Un honor, amigos, haber compartido este aire con ustedes. Los quiero mucho, lo vamos a seguir haciendo. Gracias a todos los oyentes por estar ahí, por todos los mensajes de cariño, de aliento, por haber disfrutado con nosotros de lo que fue Seguro La Habana, amigos. Hasta siempre y muy feliz año nuevo. Nos vamos escuchando a los Beatles, no podía ser de otra manera. Helter Skelter. Al revés, Helter Skelter. Siempre es animal. Mm-hmm.